Hola, hola, hola, muy buenas, yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a la quinta entrega de un podcast muy particular que se realiza de manera semi-regular. Estamos hablando del Club de la Lucha, una reunión de amantes de la lucha libre y nos reunimos en un momento muy especial, cerveza en mano, para comentar hoy toda la fase previa a la realización de un gran evento como es WrestleMania 31. Ahora después entraremos en faena, contextualizaremos un poco, pero antes vamos a ir saludando a nuestros participantes de hoy. Pues vamos a empezar por el ilustre Roberto Pastor. Él es la poscafera, él es el amor hecho micrófono. Y de hecho, si estáis viéndonos por YouTube, podéis ver que tiene un micrófono muy grande. Roberto, vaya manera de empezar, hostia. Haciendo referencia al micrófono, me gusta mucho eso. Muy buenas, aquí encantado de volver a estar con vosotros hablando sobre ese evento tan grande, tan polémico en los últimos años, que es WrestleMania. Que por eso decía WrestleMania 31, pero parece que ya le han quitado el numerito. Han dicho que ya no va a haber numerito en WrestleMania. Sí, sí, creo que es una decisión de McMahon. Que son muchos números, pues para que parezca más fresco. Supongo que es como la Super Bowl o algo así. Pero bueno, vamos a seguir saludando y ya que hemos tenido a la voz del señor Isaac Viana Tapias, ¿qué tal? Hola, buenas a todos. Aquí hablando de wrestling, de lucha. Muy bien. Paque. El wrestling no es wrestling, ¿eh? Wrestling no va de wrestling, como dice el vídeo ese. Oh, my God. Bueno, también tenemos al señor Jesús Martínez, o lo que es lo mismo, la voz cantante de Proyecto Chromatic. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Pues nada, estamos encantadísimos de contar con vuestra presencia y además, aunque vosotros no lo veáis, contamos con un ente. Hoy nos hemos buscado un becario particular, queridísimo, que es el negro de Cartagena, el señor SV, participante habitual de lo que antes era Confesiones de un Jugador, que hoy va a estar regulando las redes sociales. Señor Sergio David, ¿qué tal va la cosa? Muy buenas tardes, aquí estamos. Si queréis, recordadme si queréis café con sacarina, con azúcar, para lo que queráis, estoy aquí, soy la secretaria. Con whisky, bueno. Con whisky. esa faldita SV, esa faldita me pone loco, Eso en privado. Privado Total, oye Sergio, cuando la gente habla de ti como el negro de Cartagena, verdaderamente eres oscuro. Si ahora alguien está viendo el vídeo, ¿hay un motivo para esto o qué? No, pero es mi lado interior, o sea, realmente soy bastante blanquito, ya lo sabéis. Pero bueno, que ahí se quede la duda, ¿no? Bueno, a los que conozcáis a SV, estáis de enhorabuena, ya sabéis que tiene un humor muy particular, pero bueno, humor negro. Sergio, tú de lucha libre no sabes demasiado, ¿verdad? No, bastante, bastante poco. Pero, sin embargo, sí que sabes de animar el cotarro y tú vas a estar controlando hoy los mensajes de Twitter y también los de YouTube. Así que nosotros vamos a relajarnos, vamos a ir hablando y de vez en cuando vamos a ir recogiendo los comentarios que nos vayáis dejando en estas dos redes principalmente. Queremos interactuar con vosotros, queremos saber qué pensáis de todo y bueno, pues vamos a meternos en faena, vamos a contextualizar un poco. Sea la última entrega con número o no, WrestleMania 31 va a tener lugar este 29 de marzo, domingo como siempre, va a tener lugar en el Levi Stadium en Santa Clara, en California. De momento ya sabemos que el gran evento estelar por el título de campeón de pesos pesados va a ser el campeón Brock Lesnar contra Roman Reigns. Y va a haber otros combates también que vamos a ir desglosando a lo largo de la primera hora de este programa, de este directo. Antes de nada, me gustaría hacer una pequeña ronda previa y conocer las opiniones un poco vuestras de todo lo que nos ha llevado hasta aquí. Sin entrar en ninguno de los combates, pero en general, como gran parte de la magia de WrestleMania es siempre ese fantástico, entre comillas, camino a WrestleMania, ese camino que arranca en el Royal Rumble y que da pie a meses mágicos, especulaciones, rumores, pajas mentales que nos llevan a lo que acaba siendo lo que es pues, el planning de cómo de la forma que tiene el pay-per-view al final. Entonces, yo quería saber vosotros cómo habéis vivido este camino a WrestleMania. Entonces, pues sin alargarnos muchísimo, pero sí que unas valoraciones así, pues, ¿quién quiere empezar? Yo mismo, si me dejáis. Venga, adelante, señor Roberto. Yo, bueno, me perdí la grabación que hice sobre Royal Rumble, no dejé mi opinión sobre Royal Rumble. Puedo decir que fue un Royal Rumble pésimo y fue un pésimo inicio para el Royal Rumble WrestleMania, la verdad. No porque ganara Reigns, la verdad. Eso mucha gente se queja, pero yo me quejé porque el buqueo del Royal Rumble fue asqueroso. O sea, fue aburridísimo. Hacer un Royal Rumble aburrido es muy difícil, ¿eh? Y lo consiguieron. Pero a partir de ahí, claro, empezaron las quejas por el tema de Reigns, que querían a Bryan y todo. Intentaron hablar un poquito con Fastlane, con aquel combate que estuvo bastante bien entre Bryan y Reigns. Pero aún así, está la gente más pendiente de en poner a parir las decisiones de WrestleMania que en ver las decisiones que estaban tomando sobre WrestleMania. A mí la verdad es que el Royal de WrestleMania este me ha parecido de los más sosos que he visto. O sea, tampoco he visto mucho, la verdad. Pero no veías una emoción de, ¡oh, Dios mío, qué va a pasar! Decía, lo veías tanto, tan clarinete. Decía, cuando viste el combate, cuando se hizo, anunció Fastlane, el combate entre Bryan y Reigns, va a ganar Reigns seguro. Seguro que va a ganar y lo van a hacer así. Y luego, aparte, es que ha sido un Royal WrestleMania en el que el campeón, como es Brock Lesnar, apareció tres veces contadas. Es que es una cosa que está, que lastra mucho este WrestleMania. Hoy se ha anunciado que Brock Lesnar ha renovado con la WWE, lo ha anunciado él mismo. Entonces, claro, decía, bueno, si se renovaba, pues estaba claro que iba a ganar WrestleMania. Como ahora ha ganado, ya no está tan claro quién gana. Bueno, eso, ahora después iremos debatiendo un poquito. Pero, sobre eso. O sea, en resumen es que no hay, lo que quiero decir es que no hay expectación. Solo por un combate, el resto del combate para mí no tiene casi ninguna expectación. No me espero yo que ocurra nada. O sea, es que no es que no espero que ocurra nada, sino que me da igual que pase una cosa o que pase otra. Bueno, si ahora mismo estáis viendo esto y queréis dejarnos vuestra opinión sobre cómo habéis vivido esta fase previa, de esta llegada al camino a WrestleMania, podéis ir dejando vuestros comentarios, que ahora después lo leerá SV, pero vamos a ver qué piensa Chromatic de esta fase previa al evento. A ver, resumir en pocas palabras lo que es el Road to WrestleMania este año es sin ideas. No han intentado vender el evento grande porque se han quedado sin ideas y porque no pinta bien esto. Me explico. Cuando tú haces un evento grande, WrestleMania, el evento más grande que tiene que haber del año, ¿vale? Primero intentas que los combates que hay llamen la atención a la gente. Eso es lo principal, ¿vale? Y creo que este año es que para mí no hay ninguno que llame la atención. Ni el de Undertaker, que es una pantomima, ni el de Sting al Triple H, ni el Brock contra Reigns, es que no importa nada, estoy como Roberto, no me importa nada este año, y es difícil que haya pasado esto, porque siempre otro año, quizá por el título no ha habido ningún evento así que me haya importado, ¿vale? Pero el Undertaker, por ejemplo, pues siempre tiene su miga, ¿no? El año pasado con el Brock Lesnar, sabes que va a haber chicha, pero este año, vacío. Y eso yo tengo una culpa, yo creo que la culpa la tiene, la falta de ideas y la unión del campeonato. Me explico, unión del campeonato, solamente puede haber un campeón, y solamente se centra en tres, meter el Bryan en medio porque para que la gente se callara, tres luchadores de un amplio abanico de luchadores que tiene la WWE. ¿Qué pasa? Que de ahí han derivado a otros cinturones intentando darle más importancia. Han metido a Bryan en el Intercontinental, a Cena en el Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen que estar en WrestleMania. Pero realmente yo digo que es un no se la han jugado bien, no la han hecho bien, falta ideas y este WrestleMania es de los más descafeinado que he visto, bueno, a mi parecer, por ahora, a falta de 4 días que se haga el show, de lo más descafeinado y los que menos importa en años, ¿eh? Bueno, Isako, ¿cómo lo has vivido tú? Pues, bueno, ya sabes que fui bastante positivo con el pay-per-view de la Royal Rumble, no la Royal Rumble en sí, pero sí el pay-per-view, que tuvieron combates muy buenos. En general me gusta, o sea, primero no me gusta cómo han llevado la Road to WrestleMania ha sido la más sosa, pero no estoy de acuerdo con el tema de los títulos. Pienso que, y sigo insistiendo, que Brock Lesnar ha dignificado el título y tenía que unirse con el heavyweight. El título de Estados Unidos también se ha dignificado muchísimo. Y el único título que creo yo que está absolutamente deslucido y han convertido en un combate que tampoco le veo yo mucha enjundia es el Intercontinental, que es el único que ha estado cambiando de manos y ha estado siendo el punto central de todos los Raws. Es decir, yo creo que se vuelve a demostrar mi teoría de que si tú quieres que los títulos merezcan la pena, ni pueden estar cambiando de manos constantemente, ni pueden estar saliendo todo el rato o poniéndose en juego todo el rato. Lo del Intercontinental, que si uno le roba al otro, que si le roba no sé qué, que si ahora ahora cambia de manos, en plan de te dura un día el título. No. Pero en cambio, el de Estados Unidos, que además, pues, ahí vuelvo a defender ahí a John Cena, que soy de los que les gusta escuchar a John Cena, pero aquí no hay John Cena profesional. Pues está ahí dándolo todo por un título que en principio es el más bajo, es el tier más bajo de entrada. Y Brock Lesnar, con toda la renovación está, pues yo creo que le ha metido cierto rentintín, ¿no? Aparte de que ya lo ha dignificado mucho porque es como el intocable, intocable en el sentido de que es una bestia, no que sea un protegido como Reigns. Me ha parecido muy interesante y teniendo la baza de que ahora ha renovado, pues yo creo que se puede... A ver, yo lo que defiendo es que, aparte de lo que he dicho, que creo que lo más interesante de la WrestleMania va a ser el Raw post-WrestleMania, que suele ser el más cabrón. Ya. Y me parece que en esta WrestleMania se van a plantar semillas para que el próximo mes de Raws vayan a ser muy interesantes. Yo, si os parece, voy a dar también mi opinión. Pienso que ha sido el peor camino a WrestleMania en años. A ver, yo el argumento, creo que el evento en sí va a estar bien y creo que va a estar mejor que el de años anteriores, que ha habido años verdaderamente flojos y lamentables. Me parece que WrestleMania 28 fue un tostón. De hecho, mi mujer dice, ponme lo que sea menos WrestleMania. Dice, ponme lucha underground, lo que sea. O NXT, sí. Pero eso no. Bueno, creo que este año va a estar bien, se va a dejar ver bien. Porque verdaderamente la mayoría de partes implicadas, siempre que les dejen tiempo, pues van a dar pie a combate entretenido. Sin embargo, el peor camino a WrestleMania, ¿por qué? Gran parte de las partes implicadas y de los eventos estelares, de los combates destacados, han tenido lugar con gente que no está en la compañía, que están a tiempo parcial. Sting ha estado el tiempo justo. Bray Wyatt ha tenido que vendernos el combate con el enterrador sin que aparezca el enterrador un solo segundo, que en realidad tarea bastante ardua. Vale que vende solo, pero coño, la parte de expectación, sin embargo, esa parte divertida previa al evento nos la han matado por completo. No vale con hablar y punto, ¿sabes? Y luego el hecho de que yo he sido muy abogado de que Brock Lesnar tuviese esa figura y ese booking fuerte, pero es que claro, cabrón, si no me ha aparecido en dos rounds siquiera antes del evento, ¿qué ganas tengo yo de ver al matado de Roman Reigns que nos lo meten por la garganta contra Brock que no ha salido y no ha habido tampoco así mucho roce? Entonces, creo que eso ha sido gran parte de la muerte del hype. Lo que hemos dicho del combate de escalera, pues ahora después lo vamos comentando, pero en general me parece que no ha sido divertido y de hecho muchos Raws me lo he visto rápido, saltándome cosas, yendo a las partes en las que hablaban, algún combate puntual y listo, ¿sabes? Es que me resultaban deberes y vamos, cuando una cosa tan divertida como el camino a WrestleMania son deberes, pues mal rollo, ¿no? Si os parece, vamos a dejar, antes de pasar a analizar cada uno de los combates del evento. Vamos a ver qué nos cuenta SV y qué mensaje nos ha dejado la gente, pues un poco por ver un poco, a ver qué se cuenta la audiencia. Sergio, ¿estamos por ahí? Sí, estoy aquí, claro. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué mensajes tenemos por ahí? Vale, mira, por aquí por YouTube, primero está Adri Blanco, que pone World Road to WrestleMania Ever. ¿Vale? No sé si habéis reído de mi inglés o de lo que acaba de decir Adri. No, del mensaje, el mensaje, sí, es un poco... Vale, luego Adri Blanco también sigue después, pone Triple H versus Sting aparece tres o cuatro veces. Lesnar versus Reigns, Lesnar aparece 3 o 4 veces. Y luego pone Undertaker versus White, Undertaker ni aparece. Así no hay Dios que haga un buen buqueo a nada. Ya. Yeah. Luego, Yago Naure dio. Segundo, lo de Roberto, se esperaba más de Road to WrestleMania. El combate de Sting versus Triple H no promete más que para algo en plan nostalgia. Y luego Yago vuelve a decir, renovar a Brock Lesnar es lo peor que podían haber hecho. Bueno, decir que Yago, aparte de ser un gran aficionado a la lucha libre, es un proyecto de youtuber estrella, ¿eh? Ya va teniendo su buen abanico de suscriptores, podéis echarle un vistazo a su canal, porque bueno, no sé si iba por 15.000 o así, ahora después nos lo dices tú, Yago. Que poco a poco, además, siempre está haciendo sorteos espectaculares. Así que nada, un placer tenerlo por aquí. Ahora, si os parece, vamos a comentar ya los combates. Antes de eso, una cosa muy molona siempre de WrestleMania son las canciones de WrestleMania. ¿Os han gustado las de este año? ¿Las habéis escuchado o qué? Creo que la mayoría no me han gustado nunca. Son Floraida y demás, ¿no? Yo que soy más de guitarra eléctrica, rockero, punkarra, no sé. Tienes pinta de saco de punkarra, sí. Te falta la cresta, pero ya. Sí. Bueno, ¿a los demás os han gustado esas canciones o qué? Sí, a mí me han gustado. Es el rollo que lleva la WWE de hace tiempo. Música popera, no demasiado juvenil, así tema discoteca o algo así. Está bien. Y de vez en cuando, pues, algo de rock. No es como la actitud era que era heavy o discos de Chris Jericho. Pero era la época también. Era la época también, evidentemente, pero sí, se ha adaptado. El tono de música me gusta, o sea, no es... Que podría ser peor, la verdad. ¿Y tú, Jesús, te has molado o qué? Si te digo la verdad, no sé ni qué canciones. Mira que siempre cada año escucho las canciones y hay una canción que me... ¡Pah! ¿Sabes? La típica, la que ponen, pero este año no... No sé si son las que, si es Snoop Dogg ahí, si es las que pone Sina en el WWE 2K15. ¿Qué canciones? No lo sé, tío, no sé. Hay una con Skylar Grey y hay otra en plan rollo más rapero. ¿Lo de Snoop Dogg en el Raw? Es lamentable Snoop Dogg, tío. Es más, primero sale en pijama. Sí. Porque eso que no es ropa, es pijama. Y luego cuando se quita y se pone con el... Con lo de Hulk Hogan, sí. Mira, dice JBL, ha estado haciendo pesa, sí, digo, una polla, o sea, tirillas. Mira, Snoop Dogg ha llegado a un punto en su carrera. El otro día estaba viendo un capítulo de la serie esta de rapero, The Empire, que está muy chula, y decía mi mujer, Snoop Dogg ha llegado a un punto en el que puede hacer lo que quiera. Sí. Que sí, verdaderamente... Que hasta esa mierda la hace con gracia. Ahora se ha metido una movida con Instagram. El tío tiene no sé cuántos miles de seguidores en Instagram. Le pagan promociones por hacer promociones en Instagram. El tío se está dedicando a ganar pasta con cosas que le gustan. Olé por él. Tiene pinta de ser el típico yonki del Bronx, ¿sabes? O sea, que no, lo sacan. Tú no sacas nada, no. Rapea. Eres negro, rapea, venga. Que el Hulk Hogan le dijo a Snoop Dogg, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué coño se ha fumado a Ryback? Eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno. Rollo, le acaba de llamar porredo en un programa infantil, que es lo que es Raw, reconozcámoslo. Ahora que lo ha mencionado Isako, una de las cosas que más me gusta de Raw True WrestleMania, y no es coña, es Axelmania. Sí, efectivamente. Sí. Una de las cosas que mejor han hecho y que más me ha gustado, aunque sé que es una coña, pero han hecho muy bien, es Axelmania. ¿Sabes que esto es el top de la carrera de este hombre? Sí, lo sé. De aquí, pero ya, ha hecho lo que tenía que hacer. Le han dado esa mierdecilla y el tío se ha metido de lleno y vamos, ha funcionado muy bien, ¿eh? Sí, porque Axel estaba caballo, ¿eh? El problema de Axel es que no había encontrado su personaje. No lo había encontrado. Cuando hizo de McGillicuddy, pues era uno de los Nexus más. Cuando vino como el Curtis Axel, pues era un tío que era el hijo de Mr. Perfecto y le dejaban por el legado. Ha sido cuando ha empezado, cuando lo encontraba con Ryback, lo mismo, Ryback Axel. No hacía nada. Pero ahora que le han dado lo del rollo de que él no había sido eliminado del Royal Rumble. Que eso empezó en internet, la gente dice, oye, pero que claro, no. Mira, pero por ejemplo, Cody Rhodes tenía el mismo problema. Ahora con con Stardust. No me gusta, pero ya tiene un personaje. Pero Cody Rhodes tenía un personaje antes, cuando empezó con el rollo este de que era el más guapo, que le ponía la voz de papel. Ese era el personaje de Cody Rhodes. Pero Axel está ahora mismo como Mid-Down. Y lo que me jode más es que Mid-Down, o sea, como Sandow, me encantaba ese personaje. Creo que lo peor que hicieron fue romperlo. Pero Axel no tiene nada. O sea, si os parece, vamos a meternos ya a analizar un poquito los combates que nos vamos a encontrar en el evento, y os propongo que vayamos viendo diferentes puntos, como cómo hemos llegado hasta aquí, nivel de interés de los combates y quién piensas que va a ganar. Aquí hay un poco de jugársela, que siempre hay que mojarse un poquillo, y luego también pues qué pensamos un poco de estos combates. Si os parece, empezamos por la parte de abajo, que va a ser el kickoff, que bueno, va a ser el pre-show, va a durar 2 horas, y va a tener un combate destacado, aparte de los típicos resúmenes, ¿no? Va a ser un combate por el título de campeones por pareja de la WWE, con los actuales campeones Cesaro y Tyson Kidd, acompañados por Natalia, defendiendo el título frente a The New Day. En un principio están anunciados Big E y Kofi Kingston, acompañados de Xavier Woods. Los matadores Diego y Fernando con El Torito, contra los Usos, Jimmy y Jay, acompañados por Naomi, si las lesiones lo permiten. Entonces, en un principio estamos viendo todos managers con un equipo, y bueno, pues no sé, ¿qué nos ha llevado aquí? Que hay que meter a todo el mundo, verdaderamente, en WrestleMania. El motivo de hacer el combate por pareja es descargar un poquito el André de Giant Battle Royal Memorial, y básicamente son los dos combates con los que se termina de completar el card de WrestleMania. Como quieren desde hace unos cuantos años que todo el mundo participe, se inventaron estas dos excusas, ¿no? El título de campeones por pareja, al tener lugar en el pre-show, yo creo que le van a dar tiempo suficiente, y más o menos como el año pasado, pues será un combate entretenido, asumo que de unos 10-15 minutos, estoy pasándome, de unos 10 minutos, y con mucha acción, ¿no? En algún momento espero que haya alguna implicación, alguna participación por parte de los managers, evidentemente, alguna historia con el Torito hay que hacer, que mola mucho el Torito, y supongo que estará entretenido. No sé cómo lo veis vosotros. Pero bueno, se aceptan opiniones. ¿Qué hace Cesaro ahí? ¿Qué hace Cesaro? O sea, tiene que estar en Intercontinental. Pues bueno, ser campeón, coño. Ser campeón por una vez, junto con Tyson Kidd, que ya era hora de que ganaran algo. Ya fue el de Estados Unidos y lo llevó de puta madre con unas promos cojonudas. Vale que Rusev está un poco de ese plan, ¿no? El rollo de soy europeo, soy vuestro campeón y vuestro continente me parece una puta mierda, pero es que de 8 luchadores más los managers, solo tengo interés en una persona, que es Cesaro, y ya te digo, este me lo voy a saltar ya, o sea, ni lo he visto y me lo voy a saltar, ya te lo digo así. Lo voy a ver. Los demás, ¿cómo veis este combate? ¿Qué os parece? Roberto, adelante. Bueno, voy a decirte Jesús. Roberto se ha quedado. Cruje el micrófono. Se ha quedado un poquillo pillado. Ya, bueno, ya hablo yo, así mientras Roberto se pone. Sinceramente, estoy como con Isaco. Me interesa bien poco esto. O sea, me parece rellenaco, pero rellenaco de canelón. ¿Sabes? El reino que sobra todo. Dices, ¿qué hacemos canelones? O croqueta, pues croqueta igual, ¿sabes? Y Cesaro está ahí porque no han sabido qué hacer con él. O sea, no saben dónde meterlo. Ganó el Andrea de Jaya el año pasado. ¿Y qué ha hecho? Nada, lo tienen ahí abandonadito, bien, pues bueno, pues ahí está. Tyson Kidd, abandonado. Xavi Woods, no hablo de Big E ni de Kofi, porque también. Pero, ¿Xavi Woods? ¿Eso qué es? O sea, ¿Xavi Woods? Tú le cambias a Xavi Woods y pones una mesa de Ikea, ¿vale? Y hace lo mismo. No me seas cabrón, cuando era Consequence Creed en TNA, molaba un montón. Xavi Woods tuvo su tiempo, ahora te lo digo, lo quitas y pones una mesa de Ikea, a veces está de lo mismo Xavi Woods, no sirve para nada, o sea, ni para manager. Los tíos estos, los toreros estos, que no sé ni cómo se llaman, porque es que ni me interesa, o sea, lo veo tan los matadores. Es que encima hay una representación mala de toreros, Es que es horrendo. Pero y el Torito mola mucho. Una cosa, ya que el estamos Torito aquí en directo. Me da un poco de pena ya, Pablo, no, el Torito. No hables mal del Torito, Jesús. Vale, no, Isaco, hemos perdido a Roberto. Dile a Roberto que se una. Le estamos mandando una invitación nueva. Ya tú tienes contacto directo con el hombre. Se lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo. Decir que CV ahora enseguida dejará ver su rostro si todo va bien. A ver, chicos, este combate es lo que es. Creo que todo queda claro. ¿Quién pensáis que va a ganar? Yo sinceramente, van a mantener el título, creo yo, Yo es lo que pienso. Porque con eso o los matadores ganan y dan un poquito de punch, porque últimamente están dando mucho punch, mucha coba a los matadores. Entre ellos y los a mantener entre ellos son King Césaro o los matadores, porque el uso no creo que vuelvan a cogerlo. Y los New Day estos, en fin, los matadores o Tyson Kidd y César para tener un poquito de chicha lo que ha hecho César y Tyson Kidd, que por fin es algo, tiene algo en sus manos. Yo creo, tal y como dice, por fin, ya que hemos conseguido que hagan algo con estos dos, yo creo que es momento de abrazar eso y de darle un poco de validez a los títulos que tienen, ¿no? Son dos personas que más o menos la gente valora. Es verdad que Tyson Kidd en Total Divas es un idiota, pero más o menos. Pero lucha y fuera bien, de él también, un poco. Pero lucha bien, César mola un montón. Yo creo que sería un buen momento para decir, estos son nuestros campeones y vamos a enfrentarlos pues con gente. Pero creo que el mayor problema que tiene este título es que hace ya muchos años que la WWE no sabe llevar la división de parejas. Pero lamentablemente, porque mira lo que han hecho con gente como The Ascension, los Lucha Dragons todavía no lo han hecho debutar, con lo que molarían y todo el merchandising que venderían. El Sin Cara, sin boches, es decir, bueno, algún boche mete, ¿no? Pero no, mucho cara, menos que... Están muy bien, ¿eh? Sí, le ha ido muy bien en XT, por cierto, ¿saben que, o sea, en vez de entrar Roberto, que dice que no le sale la invitación, se ha caído otro más. No, SV es que nos va a enseñar su cara ahora. Vale, no, pues, se ha caído completamente, o sea que... Dice Roberto que le vuelves a invitar. Esto, el directo de Hanukkah. Las cosas en directo. Nada. Bueno, hemos tenido ahí un gatillazo al principio. Bueno, en fin. Al principio son muy malos, los gatillazos, Pablo. Tú solo sabes mucho, no sabes nada de eso. Es volver. Exacto, ves que si gatillas al principio, no vuelve. Tú lo sabes, Pablo, te ha pasado muchas veces, me lo has contado en privado. ¿A mí? ¿Cómo? ¿Perdón? Nada, yo... Así me gusta, contándolo todo. En fin, ¿por dónde seguimos? Tenemos mensajes por ahí, vamos a ver si viene SV. Dice que hay comentarios. Sí, pero el que no está eres tú, Sergio. Bueno, vamos a esperarnos a los comentarios. En los comentarios. Sí, mira, por aquí tenemos a SV. A ver, Sergio. Vale, ahí está, primero, tío. Sergio, la empanadilla. Espérate, que tarda en conectar. Bueno, mientras habla Sergio, os comento una pregunta. ¿Qué os parece de que Ascension no estén ahí metidos? O sea, no le hayan dado ese punch que se merece. Pues me parece una putada que estén 2 años para subir desde NXT hasta el main roster, la cagada que han hecho los 2 primeros meses, como lo hicieron debutar, y que no van a ir a ningún lado, en realidad, eso, nunca. Eso me huele a McMahonada. Es que, en serio, o sea, le sacan, según dicen, al propio McMahon no le gusta cómo están llevando y manda a los comentaristas ponerlo a parir, les buquean de pena, no les dejan ni expresarse, que tampoco se tienen que expresar mucho, porque son personajes muy parcos en palabras. Y en vez de corregir sus errores, los entierran. Y no, la verdad es que no... Porque ahora, ¿dónde está? Porque en NXT tampoco salen. Ahora están en tierra, ¿vale? ¿No? Es decir, no están cobrando ahora mismo por trabajar. En Andrade ya están menos. Pero separado. La curiosa de que el último Fastlane que fue, le dieron un combate y lucharon contra los dos dog, esto, los ya, no me ha ido la cabeza. Los New Outlaws lucharon y, o sea, dieron un poco de coba, mira, han ganado y tal, que un poco de nivel, ¿no? Pero claro, han vuelto pareja Titus O'Neil con Darren John, o parece eso que han vuelto. Sí. Anda mucha coba a Tyson Kidd y a César. Entonces, ¿qué cabida tiene otra pareja como Ascension recién llegado prácticamente? ¿O qué popularidad le quieren dar cuando se están inventando pareja o vuelven a salir pareja. A yo, como persona que le gusta el tema este, entiendo que no le van a dar mucho bueno, puesto. Realmente, si este combate, esto va a ser lo que va a ser Jesús. No obstante, mira, un par de cosas, por fin contamos con el careto de SV por ahí, así que vamos a ver la realidad, negro, vamos a enfrentarnos con la realidad. Es negro, tío. SV no es negro. Está muy, no, tengo una luz fosforescente aquí pegando fuerte para que no os sintáis amenazados. Eres bastante blanquito SV, ¿eh? ¿Se me escucha? ¿Y se te ve? Sí, se te escucha perfectamente. SV, nos va a ir comentando los mensajes que tenemos del personal. Y Saco, yo no hago más que mandarle invitaciones a Roberto. No, si ahora le acabo de añadir yo, a ver si me lo... Vale, pues... Dice que no hace nada. ¿Qué comentarios tenemos por parte del personal? Vale, allá voy. Mira, seguimos teniendo comentarios por la cuenta de YouTube, ¿vale? Tenemos a Chris Pilas, que parece que no le interesan mucho los combates, pero que se va a quedar escuchando, que soy muy grande. Luego tenemos a Yago Naru Dio, que él está aquí para escuchar el wrestling, que no por su canal, y que él dice que las canciones pasaban totalmente cuando habéis estado comentando el tema del New Dog y todo ese rollo. Aquí pone que también dice Yago que le siguen porque es famoso y se vende. Los famosos son así. No sé de quién estabais comentando antes. Imagino vosotros si sabéis que no. Estaríamos hablando de Snoop Dogg. El gran negrata de Snoop. Ah. Bueno, mi primo, sí. Y luego Yago comenta también, intenta hacer con Axel lo mismo que Middow. Pero Middow ha cogido un personajazo genial. Sí, pero es que lo que quería decir es que tanto Axel como Middow, su personaje se acaba ya. Y una vez que acaben sus personajes, se quedan en nada ambos. Espérate con Axel, ¿eh? No sé, yo me huele a mí algo. Porque, ya digo, yo soy muy fan de Sandow, pero soy muy fan del personaje que tenía antes, de Sábelo Todo. Y me pareció una gilipollez matarlo. Pero bueno, supongo que Estados Unidos quizás eso no tiene mucho. Eso lo mismo algún día vuelve, en el momento. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Sí. Vale, Usos Win, Lel, no, también lo dice Yago. Y luego Adri Blanco, ¿ves alguno de NXT en el Battle Royale? Así de entrada sorpresa. Para mí gana a Miz. De hecho, han confirmado que en Access, que es una zona de interacción con fans que va a haber los días previos al evento, donde se hacen firmas de autógrafos y se hacen algunos combates de gente así un poco del perfil más bajo de la compañía, y este año utilizarán a gente de NXT, van a hacer un torneo en esa zona entre varios luchadores de NXT, y uno de ellos va a ganar acceso al Battle Royale de Andre the Giant. Ahora enseguida lo vamos a revisar, pero antes de eso vamos a ver si hay algún mensajito más y pronosticamos a ver quién pensamos que va a ganar y todo eso, ese torneo. Oye, una cosilla de esto que has dicho, también sí. Sabéis que cuando es la WrestleMania, esa semana hay un montón de shows indies en la misma localidad. La NXT va a competir con los shows indies porque también van a hacer un show. Es decir, van a ponerse a ese mismo nivel porque ya han empezado a moverlo por... Y además están todas las entradas vendidas, más de 4.000 entradas, y tiene un pintón ese show de la hostia. Sergio, ¿qué tenemos por ahí de mensaje? ¿Nos queda algo? A ver, déjame que actualice, porque en principio el último era ese. Un segundito. Vale, sí. Tenemos a Yago que está comentando que Ascensión puede molar, tiene buena imagen y movimiento, le falta personaje e historia. A lo cual Adri Blanco le contesta: lo que le falta son buenos rivales, son bastante buenos como pareja. Sí. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por ahí. Vamos a revisar ahora ya lo que sería el Battle Royale, básicamente un combate, un todos contra todos. Hay gente que lo critica, que esto se haga 2 meses después del Royal Rumble, pero bueno, esto es un Battle Royale en el que un montonazo de luchadores, básicamente los que faltaban para rellenar el plantel de gente que participa en el evento, se van a enfrentar y se eliminan tirándolos por la cuerda superior. Al final, el último que queda gana una estatua gigante de André el Gigante, que bueno, es la persona, el luchador al que se le dedica un poco en nombre, pues este Battle Royale, ¿no? O se le ignorará durante el próximo año hasta la WrestleMania. La historia, aquí participan, como habéis dicho, The Miz, Curtis Axel, Ryback, Fandango, Adam Rose, Zack Ryder, Jack Swagger, Titus O'Neil, Darren Young, Kane, el Big Show, Eric Rowan, Damien Mizdow, Sin Cara, Goldust, Heath Slater, Mark Henry, Connor y Victor de The Ascension, y el ganador del torneo de NXT del WrestleMania Access. Al mismo tiempo hay varios luchadores, bastantes varios luchadores por confirmar, y de hecho pues se espera algún retorno. Dentro de esos posibles retornos está lo que yo elegiría como uno de los claros favoritos a ganar, como podría ser Sheamus. Al mismo tiempo, dentro de mis especulaciones, considero que, por supuesto, Damien Sandow va, bueno, Damien Mizdow va a eliminar a The Miz. Creo que no va a ganar ninguno de los dos, pero sí que va a dar pie a que haya un enfrentamiento en el próximo Extreme Rules. Pienso que otro de los posibles ganadores podría ser Axel Mania, aunque lo han desinflado en el Raw de esta semana, aunque hubiese sido un ganador simpático. Y otro que sería interesante es el ganador del torneo de NXT, que se proclame ganador del Battle Royale este. Creo que ayudaría a poner a un personaje nuevo en el mapa. Habría que ver qué personaje, pero bueno. No obstante, creo que el principal favorito, por mi punto, vamos, tal y como yo lo veo, sería Sheamus. Pero oye, ¿cómo lo veis los demás? Y oye, ¿por qué no vemos a Roberto todavía? ¿Qué pasa aquí? Dice que no tiene permisos. A lo mejor tienes que añadirle tú. Pues no hago más que añadirlo. En fin, contadme cómo veis el Battle Royale este. Por desgracia, tengo la sospecha que tienes razón en tu previsión, porque lo que leo es que quiere que vuelva Sheamus y que quiere que vuelva con fuerza. Y Sheamus es un personaje que me aburre muchísimo. Pero es muy probable que vuelva con fuerza y vuelva heel, que le pegaría un poco más. Y mi previsión es que de NXT venga Adrian Neville, que se habla muchísimo de todo el tema de que suba ya de una maldita vez, y encima ha quedado ya bastante apartado del título por la NXT. Se está también hablando de Finn Balor, pero yo diría Adrian Neville, porque Finn Balor ahora mismo tiene el título de la NXT en su punto de mira, y cuando está ese título, o sea, normalmente cuando alguien lo van a ascender le hacen perder el título para quitarlo del medio, y tiene pinta, tal como han llevado a Neville, que sería él, en mi opinión. Eso sí, coincido con las dos cosas que has dicho. Mizdown echará a Miz, pero ganará probablemente Sheamus. ¿Tiene sentido lo que has dicho de NXT? Y si gana, a lo mejor, creo que el gimmick que le querían dar a Adrian Neville era un rollo como suena mal, pero es que lo he leído así, como sí. Super ratón. Pero no literalmente, ¿eh? Como personaje, o sea, pequeño, pero como súper fuerte y como... Sí, porque es lo que han vendido en NXT realmente, pero que es un sería, tío que pero no sería demasiado, nunca. Sería... Yo creo que Sheamus parece la opción más... Si tuviese que apostar, apostaba por Sheamus. Jesús, ¿cómo lo ves tú? Pues lamentablemente, por eso lo veo igual que vosotros dos, o sea... Se ha confirmado, cuando se ha confirmado, hay un personaje que está dando la tabarra y que va a volver, de que tiene que volver, y es Sheamus. Si no ha vuelto todavía, ¿qué va a volver en Raw? No, volverá en WrestleMania. ¿Y en dónde va a volver? Pues ahí. O sea, yo pensaba que podía ser Intercontinental, que lo metieran ahí antes de esta semana o la anterior, ¿sabes? Dar un poquito de punch, ya que hay un ladder match de esto, pues meterlo ahí, ¿no? No es el caso, pues está en Battle Royale y va a ganar seguro, vamos. The Miz y Mizdow, es que se ve. Se ve a leguas, ¿vale? Se ve a leguas que va a ver algo ahí raro y va a empezar la de siempre. Habrá una cosilla más, supongo. Habrá algún tema más con Big Show y Kane, supongo. ¿Vale? Y hay Riz y Rafe por ahí. Creo que seguramente para empezar un storyline ahí un poquito... Dale, para dar un poquito de vidilla a los dos personajes, no saben de meterlo. Yo creo que Kane está mejor viendo perritos calientes, ¿verdad? Pero están ahí, ¿no? Los dos. Y lo que me da un poquillo de cosa Mark Henry, que se habla mucho de su retirada, ¿no? Se habla mucho de que puede retirarse, quería hacer algo grande antes de retirarse. Yo creo que Mark Henry, no sé, si le quieren dar el típico trato de estando hasta ahora, le mirarán rápido. Pero si quieren un poquito de vidilla, quizá lo dejen para el último en eliminarse, incluso sea contra Sheamus, ¿no? Vale, yo no lo veo, nene. Con Mark Henry ya hicieron el Hall of Pain, que fue una buena historia casi de retirada, y de, ya se ha quedado como, pues, como pero DLC. ¿Qué hace ahí, como... pero, como DLC, pero ¿qué hace ahí Pablo? ¿Qué hace ahí Pablo entonces Mark Henry? ¿Qué pinta ya? Pinta que de vez en cuando lo coja a Roman Reigns, lo levante en peso, le meta un Superman Punch y se acabó. Pero y no, ¡qué fuerte ya. Roman Reigns! Oye, ojito, ahora que hablamos de pesos gordos, todos sabemos que los que más aguantarán serán Big Show y Kane. Y va a ser un coñazo. No, porque estará Sheamus y eliminará y empezará el storyline de que los dos y todo el rollo contra él y... bueno. Hostia, más tiempo de pantalla de estos, no, por Dios. Esto, en fin, me estoy aburriendo de pensarlo. Vaya puntada. Sí. Adrian Neville, apuesto para Adrian Neville también, ¿eh? Han dicho, estoy leyendo, o sea, las pruebas están ahí, o sea, lo van retirando del título, lo deja un poquito así de lado, pues para subir ya. Lo veo también yo, Adrian Neville. Vamos a ver qué pasa, no obstante, intentamos seguir recuperando a Roberto, estamos puteados y lo mismo ya se nos enfada y nos rompe las piernas. ¿Qué ha pasado con Roberto? Está intentando acceder, pero de momento parece que no lo consigue. Vamos a ver si SV, sin embargo, consigue ponernos al día con los mensajes de la gente, a ver qué comentarios tenemos. Muy buenas. Volvemos, aquí estamos. A ver, mensaje nuevo. Tenemos a Darío Atleti, de Puerto Toledano, que pregunta que qué combates va a haber, que se acaba de conectar. Ah, pues en ello estamos. Estamos revisándolo y, Roberto, de momento hemos mencionado el combate por pareja y el Battle Royale para ver quién gana el trofeo dedicado a André el Gigante. Ahora, si te quedas, va a poder ver cómo repasamos el resto de combate. Vale, y también pregunta, mismo Darío, pregunta si Sheamus va a estar en el WrestleMania. Sí. Bueno, a ver. Confirmado no. No está confirmado, pero hace un mes que no paran de hablar de que Sheamus va a volver, que de hecho están poniendo las promos de Sheamus y muchas veces lo que hacen cuando quieren traer luchadores es meterlos en una Battle Royale de estas y el memorial este pues probablemente sea ahí donde tire todo el tema de Sheamus. Pero ya te digo que a mí me gustan más cuando te meten uno o dos sorpresa. Eso es que ni te esperas. Sí, porque y me parece que este año está todo vendido y... Sí. Yo no veo, Saco, yo no veo eso de vender a un jugador luchador, el retorno de un luchador. A no ser que sea alguien importante, ¿sabes? Que digas, wow, este, no sé, tengo ganas de verlo. Pero Sheamus... Me acuerdo cuando volvió Jericho. Se cayó el estadio. Ahí. Se cayó, o sea, nadie sabía nada. Se apagan las luces, sale la camisa y sale la música, y es que me petaban los altavoces de lo que se cayó el estadio. Y eso es un retorno. E incluso, aun no gustándome Sheamus tendría que haber vuelto sin ninguna promo, por sorpresa. Que nadie se acuerda de él y de repente aparece y empieza a arrasar con medio roster. Pero bueno, es WWE, ya sabemos cómo va, ¿no? Tampoco tiene el mismo punch que Sheamus que Jericho. Ojo, te digo eso, ¿eh? Si pone Sheamus ahí en por sorpresa, es que yo me quedaría igual, digo, vale, bravo, ha vuelto, pero no lo mismo que Jericho, es que Jericho fue demasiado, ¿eh? Fue demasiado cuando volvió. Bien, sí. ¿Tenemos más mensajes por ahí? Venga. Sí, tenemos a juanr.ufarte que dice sobre lo de NXT, no sé si será NXT. ¿Para quién quiere subir a alguien? ¿Para qué quieren subir a alguien? Para hacerle lo de... la plantilla de luchadores, para renovar un poco de WWE. Vamos, hay mucha gente buenísima esperando su oportunidad. Pone, para hacerle lo de Ascension, tiene mucha gente buena en el roster que no saben ni qué hacer con ellos. Como Luke Harper, Cesaro, Ziggler, Sheamus o el propio Ambrose. Pues también es verdad. Hay una bolsa de luchadores realmente que están ahí por estar, ¿eh? O sea, puede hacer un montón de cosas, pero están ahí, ¿qué hacen con ellos? Porque han nombrado muchos. Bueno, ojo, Adam Rose subió. O sea, Bo Dallas, ¿dónde está Bo Dallas? ¿Dónde está Bo Dallas? ¿Dónde está? Parecido. Fandango, ahí, ¿qué? ¿Saben? En el escrito y ya está. No sé, hay muchos luchadores que están desperdiciados, pero cosa mala. Y ahí me da cosa realmente que suba una estrella super de la NXT como Adrian Neville, supuestamente, ¿vale? Y que le traten de esa manera. Pero tienen que subir, si es que por huevos tienen que ir llegando. Vale, pues que vayan limpiando, que limpien primero. Hay que primero meter cosas, hay que sacar la mierda de dentro de casa. El problema es que no veo a Neville funcionando en Raw. No, yo tampoco. El problema es que NXT ha logrado la parte más pro del espíritu indie, pero en lo que McMahon quiere que sea la WWE, o sea, ni Neville, ni Shane, ni, y ese es el problema también de Fandango y Bo Dallas, y quizás hasta de Ziggler, que son luchadores que se comen el escenario si están en un espectáculo indie, pero cuando están en Raw, que está todo tan hecho a medida de los grandes luchadores o de los luchadores carpetas enormes, sí, como Reigns, no, pero que Reigns, hay que decir una cosa, es más gigantesco de lo que parece. Y ¿sabéis una cosa que yo? Esto es pensamiento loco, pero a veces mis pensamientos locos se cumplen. Llevamos mucho tiempo sin una facción fuerte en WWE. Fijaros que llevamos mucho tiempo sin un grupo de luchadores fuertes, aparte de The Authority, que están un poco descafeinados, no molan. Es que ya están demasiado estirados. ¿Os imagináis que en algún momento, aunque sea en el Battle Royale, este está a punto de ganar el de NXT y hay invasión de NXT y aunque sea ahí, la lían? Me encantaría, pero hay un problema según los rumores. Y es que los rumores son confirmaciones. Estás hablando de que a final de año van a empezar a hacer tours como marca independiente. Pero hay un problema, hay un rumor que todos creemos bastante, y es que hace como un mes o así, que en esta Road to WrestleMania tan sosa, se llegó a decir, pues sobre todo con la promos de la WWE Network, lo único bueno de la WWE es NXT. Y se dice que eso enfureció de una manera bestial a McMahon. Porque para McMahon, bueno, McMahon sigue en las finales de los 80, primera mitad de los 90. Y cualquier cosa que haya ido a desviar para acabar con la competencia, de puta madre. Pero él sigue viendo las cosas rollo dos bichos muy grandes que saben hablar muy poco y se comen el ring. Entonces, el mayor problema que tiene la WWE es el propio McMahon, porque no termina de llevarlo bien. Y de hecho, cuando hablaban de Triple H, que con NXT está teniendo su especie de juguete y lo está llevando de una manera que los fans del wrestling independiente, que es otra cosa, los frikis como nosotros, que no vendemos tanto, es decir, los niños, que es lo que realmente da dinero a la empresa, quieren a John Cena y quieren a Reigns y quieren a todo este tipo de luchadores, pero los frikis como nosotros, que somos los que hablamos en internet, no los niños, claro, pues le da una rabia que te mueres. Y entonces me gustaría muchísimo. Pasaría un poco como en la actitud era con la división de los pesos ligeros, pero con McMahon por el medio lo dudo. Bueno, ¿tenemos algún mensajillo más por ahí, Sergio? Lo tenemos por ahí consultando. A ver. Sí, a ver, comenta Darío, muy de acuerdo de lo que estás diciendo, pero cada vez que sube uno de NXT, al poco tiempo se va de ejemplo, Dallas, no sé. Ya. Y luego Juan R. pone, y tienen un pedazo de luchador como Kalisto, dando pena por Superstar HD. Eso es una putada, me encanta Kalisto, pero bueno, es que en la cola de luchadores esperando subir hay un montón. En fin, si os parece, no vamos a arreglar la compañía ahora, vamos a seguir revisando los combates, pero antes, ¿queda algún mensaje, Sergio? Ninguno, por ahora nada más. Bueno, pues pasamos al siguiente combate, ya se van a ir calentando las cosas, aunque sea viendo escote. Combate de Diva, Paige y AJ Lee contra las gemelas, contra las Bella Twins, que bueno, ahí... Ahí están, ¿no? En fin, el combate de Diva. Aquí parte de los motivos de discusión podrían ser incluso, ¿va a llegar a salir este combate en el pay-per-view o lo cancelarán como ha pasado otras veces? ¿O durará 30 segundos? De cualquier modo, ¿cómo veis este panorama? Oye, pues cuando ha salido todo el Give Divas a Chance, han empezado a aumentar la duración de los combates, sí, y les han dejado lucirse más. Es decir, parece que se están tomando en serio, bueno, sobre todo en NXT se ve más, ¿no? Pero la WWE, aunque sea de manera forzada, les está dando un pequeño hueco, y si ha coincidido este último mes y eso hace que tengan un un exhibidor como es la WrestleMania para decir, oye, que la lucha de mujeres está bien, a pesar de que como les han tratado mal, no los he seguido, por tanto, ahora mismo la storyline no me atrae, pero si les permiten que cada vez más gente se interese, puede ser bueno, puede ser muy interesante y pueden meter a luchadores o luchadoras que molan mucho. Ahora, por favor, WWE, poner los malditos combates mixtos que hace todo el mundo menos vosotros. Bueno, yo debo decir que de las divas no soy un super fan, pero AJ y Paige son entretenidas de ver. Y las velas, pues, ¿qué queréis que diga? Mi señora es bastante, le gusta mucho ver Total Divas, aunque sea por el marujeo, ¿sabéis? Entonces, es de esos combates que antes me hubiese saltado, pero ahora es como un motivo para decir, ah, mira, Noemí, pues vamos a ver también el combate de las divas. Ella es perfectamente consciente de que no son las mejores, pero como son personajes que ve en el reality, pues más o menos ya es más simpática hacia esos personajes, ¿no? En fin, ¿quién va a ganar? Pues supongo que las velas, por mi parte. Jesús, ¿cómo ves tú el tema? Yo, esto del show que tú comentas, de Diva Show y todo el rollo este, es como si Gran Hermano peleara a Esteban con otra tía, ¿no? O sea, es una cosa que puede tener su morbo, pero de ello pero sigue siendo igual de malo. O sea, es un combate que últimamente se viene amasando el tema de las Bella Twins. Recordemos que ahora de repente la historia que tenía entre ellas, que se pegaron, se pelearon, no sé qué, luego se hacen amigas, no sé qué, en fin. Y ahora en el último Raw, el pique que hubo con AJ Lee y joder, tengo una memoria como no sé si era la edad, tío. Jay Page, perdona. Le da un poquito de salseo a la cosa, ¿no? Una cosa que parecía insípida, como es un combate de pareja de divas. Le han vuelto a dar ese salseo que puede hacer que incluso Page y AJ Lee ganen, ¿vale? Ganen, se lleven el título. Y incluso luego ya pique entre ellas dentro de la propia pareja. Una cosa que, bueno, que entre pique entre campeona. Últimamente, si no es el caso de Miss con Midos, hay aquel pique por lo que era, por el personaje de Midos, pero no ha habido un pique así decente de que dos campeones se juegan entre ellos. Vale, yo creo que puede ser por ahí los tíos, y además que Paige y Lee hoy en día son de las que mejores pelean y las que más carisma tiene dentro de divas. Hay una historia, en la última temporada de Total Divas acabó con un misterio que era como, oh, las Bella Twins renovarán con WWE porque se les acaba el contrato. El otro misterio es AJ Lee, en un principio hay que ver porque su marido es CM Punk y es posible que en algún momento decida separarse de la compañía y dedicarse a criar churumbeles. Por mal que suene, a AJ Lee tampoco le van a faltar ofertas dentro del mundo del entretenimiento una vez que se dedique a esas labores, ¿no? Pero claro, estamos hablando de cuatro luchadoras que, mejores o peores, están en el pico de sus carreras, la cosa está funcionando y bueno, es verdad que también tenemos a Paige ahí, que también se puede considerar parte del futuro porque es súper joven, pero bueno, el combate es lo que es, son las divas. Si las toleras bien y quien no, pues hace lo que hacemos mucho en los Monday Night Raw. Nos las saltamos cuando estamos solos. Tiene huevo saltarnos tías buenas, porque no queremos verlas. Pero es la tristeza de las divas. ¿Os parece que sigamos con cosas más calientes? ¿Más? Oh, ¿más? Sí. ¿Caliente? Venga. Combate de escalera por el campeonato intercontinental. Debo decir, chicos, no nos olvidamos de Roberto, yo no hago más que invitarlo a la conversación, pero hay algún problema, yo creo que, en fin, el próximo programa vamos a tener a Roberto directamente hablando primero, como elemento redentor. Yo creo que no. Eso o Skype o algo así. Bueno, Pablo, eres tú quien no le deja hablar, macho. El programa anterior no vino, le amenazaste seguramente, ahora no le dejas hablar, venga. Claro, claro, pues digo una cosa, agregamos un nuevo combate a WrestleMania. I'm coming for you. Y lo sabes. Y lo sabes, sí. Venga, por el título intercontinental vamos a tener un combate de escalera entre varios participantes, una reconstrucción de lo que vendría a ser el esquema de Money in the Bank, sin llamarlo Money in the Bank, y poniendo un título en lo alto como eran los combates de escalera de toda la vida. Bad News Barrett, el actual campeón, defenderá el título contra Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Luke Harper, Stardust y Daniel Bryan. un combate de gente, de esa gente que siempre nos gustaría ver ahí subiendo, menos R-Truth y algún otro, pero más o menos gente de estos que dice, coño, estos podrían luchar por el título algún día, como era el título intercontinental en su época, en los 90, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo por mi parte no voy a decir mucho de la construcción de esto, porque básicamente ha sido porque sí. Es como, hay que defender el título, va a ser un combate de escalera y cada semana vamos a ir anunciando a alguien. Gente así muy querida, es verdad que está Ziggler, está gente que quiere la comunidad de internet, como Luke Harper y bueno, pues también evidentemente tenemos a Daniel Bryan, que yo perfilo como principal favorito a ganar el combate, además con una observación que suele ocurrir mucho en combates de este tipo. Se zampó una cuenta de tres en el Go Home Show en el Raw de esta semana, que suele ser indicador de que va a ganar el título en WrestleMania o en el pay-per-view siguiente. Y asumo que va a ser un combate divertido, evidentemente, lo que llaman un spot fest, o sea, lleno de acrobacias, de saltos y con grandes momentazos. Pero eso, pues ya está. En cierta parte, antes de lo que habéis comentado del tema del título, creo que además es favorito Daniel Bryan por un motivo. Brock Lesnar, existe la posibilidad de que gane. Pero los house shows desluce mucho. Los house shows son los combates de, oh, pues nos vamos, en vez de ir a Murcia, nos vamos a Alcantarilla, que es un pueblo. Es un ejemplo, ¿no? En vez de irnos a Nueva York, nos vamos a un pueblecito de Nueva York, que la entrada es menor, no es un evento retransmitido en televisión, pero siempre luce mucho que un campeón defienda su título. Claro, no es lo mismo decir, aquí no está el campeón y el título este no vale nada. Bueno, si tú el título ese se lo das a Daniel Bryan, lo pones al final de ese evento y Daniel Bryan se enfrenta pues a Dolph Ziggler por el título de campeón intercontinental, creo que eso le está revalorizando esos títulos. Y en parte creo que esa campaña de reconstrucción de ese valor de los títulos, apoyándose en grandes nombres, tiene mucho que ver con eso, con que en un house show pues podamos disfrutar de eso o de que en el combate siguiente que vamos a hablar, pues que el campeón tenga nombre y que sea un John Cena defendiendo el título de Estados Unidos contra Perico el de los Palotes, ¿no? Creo que eso es parte de la política que hay en torno a esos dos títulos a partir de ahora, siempre que Brock Lesnar sea el campeón. Y ya sabéis que son todo conjeturas. Pero bueno, valoraciones vuestras de cómo veis este combate y un poco pues, sensaciones, ¿no? Jesús. Bueno, volviendo de cómo está el mejunje, cómo se ha hecho el Macedonia esta, ¿no? Del combate de ladder match. Primero, el combate me gusta. Un ladder match siempre me prefiero un ladder match porque siempre son divertidos. Siempre y cuando la fruta que hayan metido este sea decente, no esté pocha, ¿no? Y tiene luchadores muy buenos como que puedan espectáculo como R-Truth, ¿vale? Como Dolph Ziggler, Harper, Ambrose, son gente que da un espectáculo. Hay dos cosas que no me cuadran. Stardust se ha olvidado completamente la WWE del enfrentamiento que tiene con Goldust, que todo el mundo apostamos que iba a haber un enfrentamiento en WrestleMania de Stardust contra Goldust. Se ha desinflado completamente después del Fastlane. O sea, ¿dónde queda ese combate? No hay nada. O sea, Goldust ni está. Supongo que estará en el Battle Royale, lo meterán ahí. Venga, Goldust, toca a ti. A mí sí, entra. ¿Sabes? En plan, prometerlo, pero se ha desipado completamente. A mí me parecía interesante que estuviera ahí la pelea entre ellos los hermanos y el padre presente, es una cosa que me hubiera gustado. Dean Ambrose, caso, lleva metiendo Intercontinental, un personaje que da siempre mucho espectáculo, siempre está bien, hubo aquel pique final del combate, pique, ataque, finisher, a Dolph Ziggler al final del combate, o sea, promete el combate. Lamentablemente, creo que el campeón, como tú bien has dicho, Pablo, está ahí, y va a ser Daniel Bryan. Primero porque tú dices, porque vende bastante más. Segundo porque da categoría al título, ¿vale? Lo demás lo han tenido una vez y no le han dado esa importancia que tiene que tenerlo. Y es lo que digo, es un combate que será divertido, será 15, 20 minutitos y acabará un Daniel Bryan contra Dolph Ziggler, devolviéndole lo que hizo en Raw o contra Dean Ambrose. Y dejará el sabor de boca que quieren los aficionados, que quieren que gane Daniel Bryan, coño, que es darle un buen sabor de boca. Isako, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, insisto en lo que he dicho antes, el hecho de salir tanto y cambiar el título tantas veces de manos ha hecho que el combate, que es el combate con los luchadores que más me interesan, me importa una mierda el título. Pienso que lo han desvalorizado absolutamente y que hasta el título americano tiene más valor ahora mismo que el Intercontinental. Y por otro lado, creo que van a dar a Daniel Bryan para que se calle. Rollo, ten, y cállate la boca y ten contentos a los fans. Daniel Bryan es un poco CM Punk en la WWE, que se ha ganado, o Ziggler, que se ha ganado el público por sus cojones, pero como con CM Punk ya salieron bastante cabreados, tanto a Ziggler como a Daniel Bryan les tienen la bota encima para que no se revuelten, ¿no? Para que no se eleven. Y como no les quieren en medio de los títulos gordos, es en plan de pelearos por Intercontinental, que además, ya te digo, es el combate que peor me han vendido estos meses para mí. Yeah. Pero lo jodido es que está Daniel Bryan, está Ambrose, está Ziggler, y hay una escalera. Es decir, vamos a ver algo muy chulo. Pero el problema es cómo me lo han vendido. Y sí, que creo que lo va a ganar Bryan, pero solo para que los fans... Porque McMahon cree, como Bryan tiene un título, dejarán de dar por culo, cuando no se da cuenta que lo que quiere el público es el título gordo, no el título medio, porque Bryan el año pasado estaba en el top de WrestleMania. Ahora es como desmerecerlo. Pues es que todos no pueden estar en el top, y McMahon quería que estuviese en el evento estelar quien quería que estuviese, entonces no hay que darle más vuelta a la historia, vamos a disfrutar de lo que tenemos. Y vamos a disfrutar también de los mensajes que nos están dejando nuestros espectadores. Os invitamos a que vayáis comentando con nosotros las ideas que os vayan surgiendo al respecto de estos combates o de temas que vamos a ir tratando. La cosa se va calentando, vamos a ir subiendo en importancia en los combates y ahí estamos ya hablando de títulos y de luchadores que son queridos por los aficionados. SV, vamos a ver qué tenemos por ahí. Pues con lo que acabas de comentar, le estás contestando ya a Miguel García, que pues llego muy tarde, ¿no? Pues no, empieza lo bueno. Y luego tenemos a Juan R. Parte, que nos contesta, por fin le dan cierta importancia al campeonato intercontinental y de USA. Pero por otra parte, las medianías del roster no pueden aspirar a mucho. Quieren hacer del intercontinental lo que antes era el título de pesos pesados, pero hasta que no vuelvan a separar los títulos, la cosa no va a ir bien. Van a hacer eso, va a haber un campeón undisputed y luego pues vamos a tener esos dos títulos medianos que en realidad van a intentar agrandarlo tal y como yo lo veo. Como segunda parte de ese esquema vamos a tener un combate que debo regodearme, que predije en el verano pasado, que era John Cena enfrentándose a Rusev por el título de campeón de Estados Unidos. Eso era una cosa que estaba cantada. Rusev iba a permanecer undefeated, iba a permanecer sin que le hiciesen una cuenta de tres, sin que nadie consiguiese obtener una rendición por su parte, y iba a ganar el título de Estados Unidos. Hubo, sin embargo, una cosa que yo creo que no se ha gestionado bien en este combate, y es el hecho de que es un rematch, es un segundo combate entre los dos participantes. Después del Royal Rumble hubo un altercado entre Cena y Rusev y anunciaron, corriendo, que en el siguiente pay-per-view, en Fastlane, se iban a enfrentar estos dos luchadores. Ganó Rusev. Y bueno, pues John Cena quiere redimirse, quiere defender el honor de Estados Unidos frente al adversario ruso. Considera que este ruso no es digno poseedor del título. Una capullada como una olla, pero que en un evento como este, en el que de entrada contamos con el himno, no es el himno, con América the Beautiful, que siempre nos lo cantan, apela al patriotismo más básico de Estados Unidos. Una historia que hemos visto muchas veces dentro del wrestling americano, que nunca se va a quedar vieja, y que podrá gustarnos más o menos, pero que año tras año vamos a ir viendo. ¿Qué pasa? Ocurre con un rival muy grande y muy imponente como es Rusev, que ha ido creciendo, no de tamaño, sino de importancia, y con otro luchador que le planta cara, que es John Cena, ni más ni menos que el gran icono americano. Ese gran luchador, la cara de la compañía durante un montón de años. Entonces, si había que hacer este tipo de combate, creo que al menos los dos participantes son correctos. No me gusta que lo hayan enfrentado antes. Yo me hubiese esperado a WrestleMania, porque hubiese tenido muchísimo más tirón y es como queríamos verlo. Creo que va a ganar John Cena, es el escenario en el que tiene que ganar John Cena, y no creo que Rusev se vaya a perjudicar por esta cuenta de tres. Podríamos tener sorpresas, pero creo que tenemos que tener igualmente en WrestleMania los finales felices son importantes. Y al mismo tiempo tiene un campeón que puede defender su título y darle valor a una cosa que no tiene ningún valor. O sea, eso es una cosa también muy interesante. No sé cómo lo vivís vosotros, pero vamos a verlo. Oye, Isako, ¿qué opinas de toda esta movida? Yo me acuerdo una cosa que me dijiste en el último Club de la Lucha de WrestleMania. Decías que WrestleMania es el escenario de los finales felices. Y creo que para Estados Unidos, que recordemos, John Cena puede hacer de heel si es por patriotismo, y que faltarle el respeto a una nación extranjera está permitido, pero faltarle respeto a Estados Unidos no, y ganará. Ganará porque además lo que los niños quieren, probablemente veamos alguna estética más americana o se venderá mucha bandera estadounidense. Y un poco es la historia que ya quiere Estados Unidos, ¿eh? No lo veo mal y yo lo veo así. De hecho, ha servido para que John Cena ponga lo más alto a Rusev, que ha ido poco a poco ganándose el puesto. No es de mis favoritos porque es un tipo de lucha que no me atrae mucho, pero han sabido llevar muy bien al personaje y han sabido colocarle con los mejores luchadores para que le vayan ascendiendo. Ahora creo que John Cena es el final del camino y a partir de aquí creo que Rusev se empezará a mover como luchador independiente dentro del resto del roster. Ahora, habrá que ver por dónde lo llevan, porque el personaje tampoco da mucho más de sí. Y una vez que ha perdido contra el gran John Cena y Estados Unidos, no sé qué storyline le pueden plantar. Coño, pues seguir siendo invencible. Ha sido vencido por un rival, pero eso no quiere decir que no pueda seguir machacando a otro. Que es gran parte del error de los personajes invencibles. Que es como, una vez que ya se come la cuenta de tres primeras, ya parece que, hostia, es como, te comes la primera polla, te entran 20 de golpe. No, yo no lo veo así. Creo que si queremos respetar al personaje hay que ir un poco en esa dirección. Ese V asiente con la cabeza para ahí. Sí, pero es que lo que no le van a hacer es, o sea, al igual que a John Cena no le van a hacer rendirse, lo lógico sería que Rusev tampoco se rindiera, que perdiera la conciencia antes de rendirse, pero todos sabemos que no solo va a perder, va a perder por sumisión y que va a palmear. Final feliz. Ya está, sí, si es que no. Sabemos que va a hacer eso. Cuando realmente, si quieres que esto. O sea, si no quieres tirar por la borda todo el personaje, déjale que muera con dignidad, ¿no? Que muera, pues, como hizo John Cena en el último combate. Ya. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Chromatic? Me parece que lo que es el título, estamos en el mismo caso que el Internacional, o sea, que es un combate que lo hacen simplemente llanamente para darle importancia al título. Entonces, estamos de acuerdo que John Cena va a ganar, con un estadio gigantesco, el himno patriotismo, ahí está la guerra fría del wrestling, la gana el americano. Es una cosa que se viene masticando, como tú me has dicho, Pablo, durante mucho tiempo, y que ya toca su fin. Primero, y segundo, que no creo que Rusev vaya a perder de cuenta de tres. O sea, sabemos lo que tiene Rusev y la anticuenta de, ¿no? Antes de, supongo, sea su misión, como ha dicho bien Misako. Pero realmente lo que me preocupa realmente luego, ¿vale? Es que es después. O sea, ahora gana Cena, vale, perfecto. Muy bien. ¿Y luego qué? Luego realmente otros luchadores buenos lo van a bajar a nivel para ganar el USA. Rusev, pues, ¿qué van a hacer con yo él? No lo veo mal, pues precisamente porque hemos comentado que hay mucha gente que está parada. Coño, pues muévelo. Yo creo incluso, volviendo a lo que decíamos antes, que si gana John Cena, dos o tres meses lo ha de mantener. Porque sí. Si lo pierden dos semanas, no que tiene gracia. Que tiene el título. Claro. John Cena, que le dé dignidad, que le dé interés al título, y luego que vengan otros luchadores, pues como fue Rusev, que subió, o Cesaro, ambos han subido dentro del roster gracias a este título. Pues John Cena tiene el título y la persona que le gane ganará un push interesante. Vale, pero en ese sentido, John Cena es un buen trabajador, es un buen soldado, que si se tiene que comer una cuenta de tres o si tiene que luchar con alguien así joven, cada vez estamos viendo que le resulta más fácil. Sí. Así que lo veo una cosa positiva. Entonces, si volvemos al tema de que quieren darle la importancia que tienen que darle al campeonato de USA, ¿vale? ¿Para qué han quitado entonces, para qué han unido los dos premios, o sea, el WWE y el World Heavyweight Championship? ¿Para qué lo han hecho? Porque Jesús, porque queremos vender que hay un campeón que está por encima de todo, que esto es la bestia. Y la bestia está representada muy bien por Brock. El de pesos pesados tenía un problema gravísimo de concepto, y era, es igual de importante que el de la WWE, claro. pero solo accedes a él si eres incapaz de conseguir el de WWE. Entonces, hay una incongruencia. Era un fail. Si realmente hubieran cuatro niveles y bien marcados, estaría bien. Es decir, el de pesos pesados es inferior al del WWE. Pero no, te lo ponían al mismo nivel. Entonces no tenía ningún sentido. Por eso encuentro bien que los unieran, para eliminar eso. Si ahora los separan de nuevo, yo sé, aquí un año o dos, que dejen muy claro que el de pesos pesados es de categoría inferior. Y que los luchadores tengan que luchar por una categoría inferior. Pero que dejen súper claro eso, si no, la volverán a cagar, porque no había nada más ridículo que decir, quiero el WWE, ah, no he podido, me voy al pesos pesados, ah, no he podido, me vuelvo al WWE, y era ridículo. Sí, pero el problema de los dos cinturones, el problema es que la historia que le meten a cada uno no han sabido llevar bien eso, y ahora yo pienso, que luego hablamos del tema, tampoco están llevando bien lo del campeón de Brock Lesnar, pero bueno, luego hablamos del tema. Eso ahora lo vemos, no obstante, yo veo que si hacen lo de un campeón por encima y dos que valen lo mismo, más o menos tenemos un ecosistema aceptable. Oye, hay una cosa, chicos, que me gustaría que pongamos en común y creo que por respeto a nuestro miembro caído, que además que estaba intentando volver todo el rato, os propongo que el Hall of Fame no lo hablemos hoy. Vale. Porque quiero que compartamos con Roberto recuerdos de personajes tan importantes como Macho Man. Lo dejamos para la semana que viene, porque la semana que viene vamos a recapitular nuestras sensaciones sobre el evento y además pues vamos a recordar un poco la gente a la que se le ha hecho un pequeño tributo en el Hall of Fame, aunque sea de modo más rápido, pero me apetece que lo tratemos con Roberto, ¿parece? Perfecto. Vale. Bien. Pues Jesús, ¿algo más que añadir? ¿O no. Pasamos con un comentario a ver qué tenemos por ahí? Comentarios. Bueno, pues Negro, cuéntanos. Voy, que estoy con fuego aquí. A ver, Juan R. Ufarte nos comenta, la pena de este WrestleMania en general es que muchos de los combates ya los hemos visto en Raw y SmackDown. Antes en los PPV, veía los combates que no ibas a tener la oportunidad de ver el resto del año. Sí, ¿bien? Y ese es el problema de tanto cambiar títulos en los Raws. Ahora, que se devalúa todo. Exacto. Pero ¿no crees que fallo realmente no es de devaluación, sino es de la historia de la gente que está detrás de no sé llevar el tema? Sí, sí. ¿Qué es eso? Mira, he leído un análisis, o sea, una crítica muy interesante del último Raw, que es, tenemos a 20 creativos y todo acaba en una pelea de cuerda. ¡Hostia! Entre Lesnar y Roman Reigns. ¿Qué es eso, tío? El coge el cinturón y ¡es mío! Justo después de una promo cojonuda de Paul Heyman. Realmente lo mejor de esta WrestleMania es que hemos tenido a Paul Heyman cada puta semana luciéndose. Bueno, eso ahora lo comentamos. Sergio, ¿qué más tenemos por ahí? Adri Blanco nos comenta, pues yo no veo a Bryan llevándose el título. Yo creo que va a estar peleando por él hasta el final. Y se lo llevará al final Ambrose para así llevar a Bryan por el título grande en los próximos meses. Yo soy muy fan de Ambrose, pero me parece que no le quieren en la WWE. Piensa que este tío además tiene un pasado de hardcore, de los que hacían combates ahí sangrando y tirándose clavos y de todo. Y no, yo le veo que la propia WWE no lo quiere allí. Y que, a ver, es una sensación, porque ha estado en Shield y demás, pero a mí, yo soy muy fan y me jode lo mal que lo llevan. es con el que más deberes tienen que hacer este año si quieren elevarlo, porque los demás, pues ahí están, coño. Rollins y Roman están subiendo, vamos, están sí, pero, en lo alto. Pero Rollins tiene un protegido, que es Triple H. Ya. Y en realidad Roman también. Este sí. no tiene un padrino. Bueno, sí, tiene uno que se llama Público. Pero el público tampoco, ¿hasta qué punto? Pues mira dónde están los fans del público, luchando en un combate de escalera, todo, para que se callen. Exacto. En fin, Sergio, ¿qué más tenemos? Tenemos a Darío, que también dice, como vosotros decís, el campeonato intercontinental se le está dando demasiada importancia. Pero luchadores como Daniel Bryan parecen más bajos por el mismo título. No sé si me entendéis. Sí. Sí. Sí. No, entiendo que quiere decir que hay luchadores que, como Daniel Bryan o Dolph Ziggler, sobre todo Bryan, que ha sido casi prácticamente main eventer de WrestleMania, que ahora parece que... Pero pasó con también... Ahora me vais a matar a la mierda. Pasó con The Miz, que estuvo también... O sea, estuvo en el main event de un WrestleMania y a los 3 meses le tenían anunciando Subways. Qué lástima. Eso fue una pena. Pero sí. Bueno... Y por último, Aldi Blanco dice: visto cómo está, se le ve clara la victoria a Cena. Pero, ¿de verdad veis a Cena de campeón con todo lo que tiene de mid-carter? Yo creo, lo hemos comentado. A mí me parece una buena inversión en tanto que te va a ayudar a que el resto de tu plantilla se revalorice. Entonces, yo, como microgestión de una compañía, sí me parece bien. Esta compañía, el sentido común a veces lo tiene. Donde tengo yo los huevos, o sea... Pero Pablo, una cosa es que se revalorice el título y otra cosa es que se evalúe Cena, ¿vale? Y yo creo que ahí, en vez de revalorizar el título, se está evaluando Cena, tío. Yo eso no lo veo. John Cena es una marca, coño, es la cara de la compañía, ¿qué cojones? Cena nunca se va a devaluar. Cena es WWE, es decir, no necesita estar como Reigns en el tope. Y al mismo tiempo es que... se me dio la olla, ¿no? Pero estaba pensando, es que veo a Adrian Neville peleando por este título de aquí a para el SummerSlam o el siguiente. Pues puede ser, pero quizás no contra Cena. Yo creo que sí. Tiene que ayudar a la gente a dar el siguiente paso. Oye, ¿quién sabe? Pero creo que la función esa de John Cena podría estar súper bien. Sí, es que es tal como lo veo, y de hecho muchas veces lo... Es que pienso, eso quería decir, pienso una cosa, John Cena lleva un año que ya se está planteando, el que ya está en la edad de retiro, entre comillas, ¿no? Es decir, le quedan unos años, pero cada vez tiene que pelear menos y cada vez tiene que estar en otras cosas como actor o lo que sea, porque ya no puede estar al nivel, y el mismo Cena lo reconoce. Entonces, estar en este título le permite no tener que estar a un nivel altísimo, un tío que ha sufrido muchísimas lesiones, un tío que ha sido tan main event durante tantos años sin fallar, con tiempos de recuperación la mitad que otros luchadores. También a Cena le viene bien para poder ir bajando el ritmo, ir desapareciendo de la plantilla poco a poco sin que desaparezca de golpe, que es lo que pasa muchas veces. Sí, vamos, me parece correcto. Si os parece, vamos a ir pasando a comentar el siguiente combate. Nos quedan todavía 4 combates. ¡Oh! Dale. Que son los calientes. Hoy solo vamos a hablar de ese previo. Y os recuerdo, si nos estáis viendo en directo, que vuestros comentarios son agradecidos. Así que podéis ir dejándolos, que ahora después lo irá leyendo SV, el negro de Cartagena. Conforme vayamos haciendo pausas entre combate y combate. Mi novia me llama Príncipe, pero vale, sí. Oh, yeah. Bueno, el siguiente combate, está claro, gente que está arriba y hay que hacer algo con ello. ¿Qué vamos a hacer? Enfrentarlo. Esto es uno de los combates que se rumoreaban desde hace tiempo, desde el otoño, que podían ocurrir. Y ahora después, si queréis, contextualizamos. Pero vamos, Randy Orton se enfrenta a Seth Rollins, acompañado por Jamie Noble y Joey Mercury. en lo que vendría a ser casi uno de los mejores builds, uno de las historias que más se han trabajado en este camino a WrestleMania, a pesar de que no deja de ser una cosa muy básica. Bueno, trabajar aquí dos, le apetece dos semanas, dos o tres semanas. Ojo, que hubo un momento que Rollins le hizo el curve stomp a Randy. No, pero quiero decir que esta historia la han montado de puta madre en un mes. No, no en tres, como el resto, en un mes, más o menos. Ha estado muy bien. Hicieron, no obstante, pues antes de que Randy se fuese a grabar una peli, ese momento en el que pues había que sacarlo fuera y de algún modo los amiguitos se enfadaron con él. Chromatic, ¿tú cómo ves el build a esto? A mí me parece uno de los mejores combates que se podrá haber creado en WrestleMania. Principalmente porque son dos luchadores que siempre dan espectáculo. A mí Randy Orton me encanta Orton. Y Seth Rollins está ganando lo que hablamos muchas veces aquí, se está ganando el está donde está realmente, porque es un tío muy completo, un tío que tiene muchos ataques, un tío que te da espectáculo. Yo creo que realmente estamos, por eso vemos WrestleMania o cualquier pay-per-view, ¿no? O cualquier evento, ¿no? De WWE. Lo dicho, la historia está muy bien para haber trabajado lo que ha hecho Isaac, en dos semanas si llega, menos sí. De un mes, ¿no? O sea, está bien, pero es lo que tenía que haber hecho. Aquí se pusieron a trabajar, ¿vale? Y en otros combates, otra storyline, están de vacaciones. Lo hizo los becarios de los becarios. Entonces, realmente creo que a partir de este momento, ¿vale? Hay dos factores. Primero, o sea, dos preguntas que tengo yo en mi cabeza, como siempre hago preguntas. Sí. Primero, ¿qué pasa con Randy Orton? ¿Qué van a hacer con él? Porque Randy Orton, pues, la metí aquí porque realmente es otro caso, no saben de meterlo Randy Orton, ¿vale? Y pues vuelvo a rectificar, lo digo, por el tema de los títulos. Si hubiera dos, estaría peleando por la WWE World Heavyweight Champions, bueno, el World Heavyweight Champions en vez de por el de Brock Lesnar. Yo lo veo peleando por el de USA, contra John Cena, o contra un gordo, lo veo ahí, o manteniendo, sí, lo veo, porque tiene que tener un título, pero ya, lleva tiempo sin un título, y Randy Orton es un tío que merece tenerlo, porque un tío sabe defenderlo, tanto por historia, tanto por la cara que tiene, estamos hablando de Seth Rollins y Randy Orton, que quitando a Cena, pueden ser, o Undertaker, pueden ser de las caras de la WWE, si no son ya, o de los que mejor saben llevar el papel que están llevando. Por parte de Seth Rollins, maletín, ¿qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está? ¿Lo van a canjear este evento? ¿No lo van a canjear? ¿Se lo va a guardar? ¿Se le va a caducar en las manos? ¿Qué le va a pasar? Ese es el problema. Es una de esas cosas que habría que ver qué va a pasar con eso. Claro, ese momento de WrestleMania no... Decir que al respecto de esto, claro, Seth Rollins es ahora mismo el propietario del maletín de Money in the Bank y este maletín nunca se ha canjeado en WrestleMania. Mira. Podría darse la circunstancia. Yo no lo veo. Yo no lo veo pasando, o podría ser uno de esos casos que se canjea, pero el ganador se lo carga. Sería una putada muy grande. Yo, la teoría que tenía es que si Brock Lesnar se hubiera retirado. No hubiera renovado, yo creo, hubiera pensado que al Reigns hubiera sido ahora el momento para canjearlo. Nunca se ha hecho... quitado el momento, sí. Exactamente. Ese nunca ha pasado, ¿vale? Lo que tú has dicho, pero quizá habrá ese momento. Pero ahora con la renovación de Brock Lesnar, que todo se huele aquí a victoria, como luego hablamos, me parece a mí que va a aguantarlo al máximo. Un escenario loco sería que lo canje... Tienen un año desde que ganan... el maletín en el RAW, quizá por dar un poquito de tiempo, en el RAW antes de Money in the Bank. Puede ser. Locura, pero nunca se ha hecho. Respecto al maletín, hubo un escenario que a mí me hubiese gustado mucho, que es que Daniel Bryan se hubiese enfrentado a Brock, hubiese ganado el título de Brock, gran victoria, momentazo, llega Mr. Money in the Bank, Le pega el maletinazo, nuevo campeón, tenemos a Bryan persiguiendo el título, pierde, seguimos elevando a Rollins, y en Money in the Bank dice, mira, ya me habéis jodido dos veces con el maletín, ahora voy a luchar yo en este combate, y ahora voy a ser yo Mr. Money in the Bank. El tiro me ha salido por la culata, esa predicción ahí no se puede cumplir ya, pero hubiese sido un buen booking. Hombre, siempre tenía un personaje, digamos... bueno, ¿vale? Ganando el Money in the Bank, no del mismo juego, la misma cancha que puede dar un personaje malote, ¿no? Pero es que siempre son malotes, está bien que gane de mí con algún bueno. Yo tengo una teoría que si la quisieran hacer, pasa es que también spoiló mi previsión del combate de la WWE, ¿vale? Pero bueno, lo voy a decir ahora. Sobre sí. el Money in the Bank, que yo creo que si lo hacen, suben las suscripciones a la WWE Network, ¿eh? Y conseguirían que la, o sea, le darían al público lo que querían. Y más con el público que va a tener ese show, que es el más friki. En este WrestleMania, que gane Reigns, y que en el Raw post WrestleMania tengan el combate Reigns y Brock Lesnar, el de revancha, y que aparezca y con Reigns como campeón, aparezca el Seth Rollins y canje el título y se lo lleve. O sea, se cae el, o sea, el público post WrestleMania con Rollins robándole el título a Reigns, que es el, ese público le va a odiar y le va a buchar a saco, se cae el estadio si lo hacen. Hay algunas conjeturas que hemos hecho. Y harían un triángulo que podrían arrastrar, ahora que ha renovado Brock, podrían arrastrarlo durante meses. Brock funciona bien en unos contra uno. Pero bueno, ahora después analizamos ese tema. ¿Quién pensáis que va a ganar? Orton. Yo también. Por el que yo insisto, por lo que me dijiste de los finales felices. No solo por eso, sino por la variable esa de el próximo que va a ganar el título, el próximo que la va a liar, primero hace una cuenta de tres, y es como, bajamos la guardia, o si es que en realidad ya no está en su mejor momento. No, espera, que la sorpresa viene ahora después. Tanto en el escenario de Monday Night Raw, como en el propio WrestleMania, el decir, está acabado, y esa vuelta, creo que también es muy efectista, muy teatral, ¿no? Ahí está ese rollo. Jesús, tú también ves a Orton, ¿no? Sí, yo soy fan de Orton. Fan de Orton, o sea, ronto hasta la muerte. Yo no creo... lo soy, pero le veo muy bien, ¿eh? Le ha vuelto súper interesante Orton. Sí. Una cagada de la construcción de este combate tuvo lugar hace dos semanas, me pareció una putada. Básicamente es que lo fundió a Rollins. Le hizo todo lo que quiso y es como, vale, ¿y cuál es el punto ahora del combate? Creo que tenían que haber aguantado un poquito más antes de hacerle todo lo RKO y todas las putadas que quisiera. Tenían que habernoslo dejado para WrestleMania, a lo mejor en plan, estoy a punto de hacerle el RKO, oh, pero me escapo. Fíjate, y el RKO viene en WrestleMania. Fíjate que los últimos builds a pay-per-views lo que hacen es que cuando dos personas tienen un feudo, gana en un show gana uno y en otro show gana otro. Suelen hacer que lleguen empatados. Uh-huh. Tiene la idea esta de que si llegan empatados, el pay-per-view es el desempate, que es lo que dices tú. La gracia sería que Orton fuera acumulando esta rabia y la soltara toda en el WrestleMania. Pero suelen tener esta manía, suelen intentar decir, no, es que van uno a uno, y es como uno a uno y eres el bueno. Pues tampoco, es decir, si gana en un show, sé que en el siguiente va a perder. ¿Qué pensáis que va a pasar con J&J Security? ¿Que se acaba fuera del combate o qué? No hacen mucho. Se mete, los echan y fuera, ya está. Sí, a mí no me gusta como pareja. A mí no me gusta. A mí es un, veo que no tiene fuste. Es que a mí me gusta mucho el J&J. Lo que no me gusta es cómo los llevan. Creo que se podrían usar mucho mejor. A mí no me gusta nada. Además son ex luchadores, es decir, es que no son claro redundis. Que sí. Pero que quiere decir, es en plan de, hostias, estos podrían liarla más y les ponen ahí de mindundis que no resisten ni un solo golpe. Son recuperan la figura de los estudios de la atitudera. Pero no me gusta cómo lo llevan, pero veo mucho potencial en ellos. Bueno, yo le veo el potencial de este show y ya está. Esa es la potencia que le veo. No me gusta nada. Es que si no los hicieran tan inútiles, podrían hacer un turn contra Rollins. Pero es que no pega, no tienen cara para ser más... Es que tú ves a Jimmy Noble realmente y a lo mejor no, a mí me impresiona verlo. No, pero lo comparas con los otros y dices, pero es que eres un mindundi. Es que no es un mindundi, pero este tío ha luchado en Ring of Honor como James Gibson, combatiendo de puta madre... Sí, pero no. A ver, no podemos... Es ese problema. Ha dejado de ser un cruiserweight, pero qué más da, coño. A ver, es que volvemos a lo que hablábamos. Volvemos a lo que hablábamos antes. El problema de Raw es que no tiene espacio para nadie de la escena indie. O sea, Reigns es más alto que el tío más alto de la WWE. Sale Big Show y dice, es el gigante. Y viene Reigns y le saca dos dedos. O sea, son monstruos los que hay allí. Incluso Rollins, que parece un Nick Chris, es muy alto. Entonces, es el problema que tiene J&J, es el problema que va a tener Sami Zayn, que va a tener Adrian Neville, que ha tenido Fandango, que ha tenido Ziggler, que ha tenido todo el mundo, que o eres un monstruo que deberías estar jugando a básquet, o Vince McMahon no te quiere allí. Un Nigris, muchos Onco ha visto tú, Ya me gustaría ser a mí un Nigris como Nigris. Cualquiera de esos dos. Escucha, ahora un tema así rápido, Rabien. Sí. El tema del Conejo, ¿qué ha pasado? Conejo y Adam Rose, ¿qué ha pasado con él? No hay nada, no hay pelea, no se meterá. Estamos hablando de WrestleMania, no me joda. No es que, pero es verdad, ni siquiera sé cómo acabó la historia. Claro, no es que no hay historia, el Conejo se fue huyendo, así me han troleado. No sé, ¿por qué no se mete el Conejo en André de Yaya? Es curioso, a lo mejor han pensado que en esta temporada previa a WrestleMania hay que ser serio. Y bueno, pues no han quitado el Conejo de encima, pero sin embargo no han tomado como idiota. No, a ver, me quitas el Conejo y me pones a los Brass Ring Club, que eran dos tíos de colores en el grupo. Eso sí que fue ridículo. No le demos más vuelta a eso. Vamos a ver si tenemos algún mensajillo por ahí. ¿Tenemos alguna cosa, SV? Sí, mira, Miguel García dicen que por mí a Orton que lo metan en un agujero sin título. Ojo, opinión totalmente personal, que no trago a Orton. Ok, pues ¿alguna cosa más o seguimos? Estoy actualizando un segundito, al principio solamente era ese, a ver, nada más que era ese. Bueno, pues la cosa se calienta, chicos, podéis ir dejándonos vuestros comentarios porque vamos a ir llegando ahí al top. Le hemos dicho a Isaco que se ponga en contacto un momento también con Roberto Pastor para ver si está enfadado con nosotros o no. Nosotros tenemos mucho corazón. Se ha alargado a dar un paseo para calmarse por culpa del Google Hangouts, que dice que no le ha ido nunca bien y cada vez que intenta hacer algo se le va toda la mierda. Nosotros cada vez que intentamos grabar algo, primero tenemos un falso... tenemos el vídeo ese que hay que borrar luego nada más terminar y luego ya es bueno. En fin, en el próximo nos quedaremos, me pondréis las handcuffs, la esposa y listo. Habrá que usar el Skype o alguna cosa de estas. Pero es que para retransmitir y eso, esto está muy cómodo. Y para interactuar con la gente está comodísimo. Bueno, sí. Bueno, retransmitir. O sea, ya veis lo que pasa. Retransmitir. Bueno, venga, ponte serio. Isaco, ponte serio que ahora vamos a hablar de un tema jodido. A ver, ¿quién quiere presentar aquí el Undertaker contra Bray Wyatt? Ponernos en situación. Vosotros, porque a mí el... Primero, Undertaker es una persona muy mayor que puede luchar bien con determinadas personas. E insisto, este tendría que ser el combate de retirada de Undertaker contra Sting. Y Bray Wyatt es un personaje que, quizás porque por el personaje en sí, no es por la calidad de lucha, pero la parte de brujería del sur de los Estados Unidos no me atrae nada. Entonces, no es un combate que espere con ninguna ganas. Y Sacó, ¿no te gusta vender las cosas? Coño, vamos a ver, estamos hablando de 21-1, estamos hablando de la leyenda de WrestleMania, estamos hablando de el luchador que cayó tras una racha invencible de más de 2 décadas ganando en WrestleMania frente al gigante Brock Lesnar, recibió un concussion y llevamos un año sin disfrutar de su presencia. Oye, una cosa que me has recordado y lo pensé en una de las pruebas aquí de Bray. Vendiendo y me interesa. Sí, no. Es el plan de... ¿Undertaker tendría que haber perdido la racha contra Bray Wyatt para darle la antorcha? Ahora después lo vemos. Porque, claro, gran parte del misterio es la figura invencible cayó el año pasado. Creamos el mito, creamos a Brock Lesnar, creo que el booking después de eso ha sido bestial para Brock, nos guste más o menos, pero desde luego parece un tipo invencible. Llevamos un año sin ver al Undertaker, sabemos, y si no lo sabéis os lo cuento yo ahora, que ayer cumplió 50 años, y bueno, este luchador invencible cada vez parece más vulnerable. Él siempre ha representado a las fuerzas de la oscuridad, a lo desconocido. Y tenemos un personaje, una versión que no es lo mismo, pero sí que es como el nuevo príncipe de las tinieblas, que es Bray Wyatt, ese representante de la fuerza del mal, una figura misteriosa que el año pasado ya tuvo un combate bastante decente contra John Cena, que no ganó, pero que sirvió para elevarlo, y después de eso, este año ha estado un poco en el dique seco, hasta que en el Royal Rumble vieron que había posibilidades de enfrentarlo al enterrador, y desde entonces lo han presentado como un personaje muy fuerte, de nuevo. Como, hostia, ha vuelto Bray Wyatt, así, de entre los muertos, porque vamos, como os digo, lo han tratado un poco como lo han tratado, ¿no? Pero claro, ahora se crea la duda esa. ¿Subimos a Bray Wyatt y seguimos aquí, pues, hombre, dando victoria de relevancia a gente nueva? ¿O lo de la pérdida del año pasado del Undertaker fue un error y gana otra vez el Undertaker? Finales felices creo que vamos a tener bastante, así que no es descartable que en algún momento nos llevemos algún susto. El susto va a ser menor este año que después de lo de Brock Lesnar, que vamos, yo estuve una hora con las manos en la cabeza. No puede ser, no puede ser, se han equivocado. Jesús, ¿cómo ves tú todo esto? ¿Qué valoración haces al respecto? Pues, es que la duda esa que tienes tú y que has planteado aquí muy bien, era la duda que tenía yo cuando vi realmente la cartelera, ¿no? O sea, es el combate que más dudas tengo, sinceramente, ¿vale? Y lo que tú lo has puesto muy encima de la mesa, todo el ingrediente. Has puesto hombre guaya, que hablamos siempre de que viene a ser el nuevo Undertaker, muchas comillas, ¿vale? Pero viene a ser lo que será el nuevo Undertaker, algo de carisma ese que tiene, ese misterio, ¿no? Claro, lo enfrentas a un combate contra Undertaker que no ha salido en todo eso, que parece fatal, porque cuando hizo aquella troleada con la presentación de Undertaker y luego apareció en el ataúd, la gente dice, me cago en la leche. La gente se levantaba y se iba, es mentira. A mí me pareció maravillosa, ¿eh? Fue buenísimo. Pero ya yo dije, ¡oh, Undertaker, ya aparece! No aparece Undertaker, ¿vale? Ese parece que la han llevado mal, porque una aparición de Undertaker hubiera sido acojonante. Pero bueno, le va a llevar porque la gente crea el hype de Undertaker en el WrestleMania, etcétera. Respecto a la duda si va a ganar Undertaker o va a ganar Wyatt, yo creo que para si quieren seguir dándole un poquito de cancha a Wyatt, va a ganar Wyatt. Mi apuesta es que va a ganar Wyatt, ¿vale? Esa es mi apuesta. ¿Que no es lo que yo quiero? No. Pero hemos visto como Brock Lesnar le ha dado el punch gracias a ese combate. Claro, viendo que si gana Wyatt, mi pregunta es, ¿después qué harán con Wyatt? ¿Lo meterán con Wyatt sube como yo veo que Wyatt el año que viene va a luchar por el título contra quien sea campeón en algún momento. Yo tiene que currárselo más. Es que veo que Wyatt da el papel ese bien, ¿vale? Pero le falta, no sé, le falta una cosa que tampoco, ahí está, qué bien, joder, macho, aquí no viene nadie, macho. A mí no me quieren tanto. ¿Sabes? El tema es, le falta un poquito de no sé, darle un poquito más de calidad, de valor, ¿no? Y este combate puede ser que de valor. O otra cosa, me salía fatal por entre que volviera a perder, ¿no? Que la gente decía, bueno, hace un desliz, ¿no? Que lo hubiera perdido otra vez y que ganara el último combate sea el resumen año que viene, tan como se rumorea, claro, y tal. Claro, claro, claro. Ahí estamos. Una cosa que creo que tendría sentido, es decir, hostia, el Undertaker más vulnerable que nunca. 2 años ha perdido. El mito ha caído. El año que viene, WrestleMania tendrá lugar en el Dallas Stadium de Texas con 110.000 espectadores en potencia y, vamos, lo que es los combates de ese evento se asume que van a ser todavía más fuertes. Bueno, todavía más fuertes. Van a ser como muy fuertes para llenar el estadio y conseguir un récord de audiencia en un estadio, etcétera. Si el Undertaker está flojo, pero está en su Texas natal, le pone un rival digno, pone un combate de ensueño y nos da la última victoria del Undertaker y después de eso se acabó y entra en, no sé si en el Hall of Fame el año que viene o ya el siguiente. Pero ese sería el último combate, ya lo dejamos al hombre en paz. Nos vamos con el buen sabor de boca. Este año tendría sentido a lo mejor dejarnos con mal sabor de boca y al mismo tiempo, pues la racha ya se ha perdido. Si es que qué más da, ¿no? Ya, qué más da, sí. Isaco, ¿quién gana? Coincido con Chromatic, que es el que, este es el que tengo menos claro de todos y es por todo lo que has explicado. Sí que es cierto que se está hablando que para el WrestleMania del año que viene, para que sea más gordo, pues que sea el combate de retirada de Undertaker, pero este año es el problema. Si quieren darle un push a Bray, necesita ganar, pero el problema es que su gimmick no es tan vistoso como el del enterrador. Ni físicamente tampoco es tan impresionante como el enterrador. Entonces no sé a dónde lo quieren llevar. Cuando ha tenido combates en los que intentaba enloquecer a Dean Ambrose, a John Cena, a Daniel Bryan, yo me he quedado en plan de ¿qué tiene eso de locura? Es simplemente te estás comportando como un gilipollas. Estás cogiendo un tiro, estás atacando sin parar. Esta última aparición cuando volvió en medio de un Hell in a Cell, que no pintaba nada en ese combate, era en plan de ¿para qué apareces aquí y le jodes el combate a Dean Ambrose? Para luego no hacer nada. Es el problema que tienen un personaje que, a pesar de que no me guste, reconozco que tiene muchísimo potencial y no saben qué hacer con él. Una opción que veo, antes yo he dicho lo de ¡oh, falta un grupo fuerte en WWE! Reconstruir una familia Wyatt en algún momento con algunos de los despojos que hay por ahí y hacer algo similar al Raven's Flock de WCW, yo no lo vería mal. Es que no lo creo porque cuando... Es que soy muy fan de las factions. Sí, pero cuando separan a gente no las vuelven a unir, si te fijas. Entonces, la gran cagada creo que fue separar a la familia Wyatt. Ya, pero bueno, pero si en algún momento dice, oh, pues cada semana o de cada tiempo voy a mostrar mi nueva familia. De hecho, si ya Bryant no me atrae como personaje, pero tiene mucho carisma, ¿pero qué ha pasado con los otros dos? Es que no tienen nada. O sea, los otros dos los tenían que haber peleado con Bray y haberlos mantenido juntos como pareja, haberle dado el título de campeones. Lo hemos comentado muchas veces. Vuestras opiniones, chicos, también son importantes, así que nos las podéis ir dejando. Creo que este es de esos combates apasionantes por los que dices, coño, quiero ver el evento, a ver qué pasa. Ya está bien que al menos tengamos esta sensación en un combate. Es que, ya te digo, a pesar de que es el combate de los que menos me llaman, este sí que es el que, ¿qué va a pasar? Hay puntos de interrogación. Final me interesa, es plan de, claro, elijan lo que elijan, va a tener, entre comillas, consecuencias para la carrera de ambos. Y siempre está el morbo de cómo está el Undertaker. ¿Será capaz de tener un buen combate o no? Hombre, el Undertaker, salvo el año pasado... Mejor que Big Show, ya te lo digo. Rara vez ha fallado en WrestleMania. Y el año pasado fue porque por el concussion. Vamos a ver qué pasa. Sergio, SV, ¿tenemos algún mensaje por ahí? Vamos a leerlo. Adri Blanco me pone... bueno, nos pone... Yo aún estoy dudando de que aparezca el enterrador. ¿Alguna sorpresa tienen preparada? Seguro. Bueno, aquí la gran entrada, por supuesto, la damos todos por hecho. Todo súper misterioso, 5 minutos para llegar al ring, si no 10. Y bueno, aquí la pena ha sido eso, la decisión ejecutiva de que el enterrador, si quieres verlo, tienes que pagar por ver WrestleMania. Y el mérito que ha tenido Bray de tener que vender este combate él solo. Bueno, tienes que pagar. Tienes que pagar, que ya no son los 60 pavos, ya son 9,99. O te metes en Watch Wrestling y... No, pero yo digo, plan de, o sea, lo típico, ¿no? De, pues sois 5 colegas, lo pagáis a medias. Ahora ni siquiera eso. Es decir, 10 pavos, tienes el WrestleMania en casa con el pre-show, el post-show, y si te aburres, tienes todo el... Está muy bien. Pero sí que es cierto que por un lado, yo no soy tan crítico como a que no aparezca Undertaker, porque desde luego... Va a aparecer. Es el luchador que dices, ostras, hace un año que no le veo, lo quiero volver a ver y no me lo voy a perder. ¿Me atraiga más o me atraiga menos el combate? Pero es que no hay mejor entrada que la del enterrador. Y Wyatt, Undertaker es WrestleMania. Undertaker es sello de identidad. Undertaker es WrestleMania. Y aparte, creo que a Wyatt le van a poner también algo de entrada espectacular. Porque Wyatt tiene que intentar... O de él. En plan de, no, tú ya eres un viejo cadáver, yo soy el que te sustituye. Entonces, Bryan tiene que hacer algo también espectacular para entrar, no puede entrar tal cual. Bueno, pues más o menos ya hemos cubierto gran parte de lo que serían los combates del evento. Nos quedan los dos principales. Vamos ahora a lo que sería el segundo evento estelar, el segundo main event. Un combate entre dos luchadores legendarios verdaderamente de la historia del wrestling, de los 90, de la década pasada también, y dos nombres muy queridos, ¿no? Estamos hablando de Triple H, al que llevamos básicamente viendo todos los años, pero bueno, un luchador que debuta por primera vez en un ring de WWE, en un combate oficial. Estamos hablando de la leyenda, el hombre de la cara pintada, Sting. Sting es el luchador de la época de WCW, que luego hemos podido disfrutar también en Impact Wrestling, y bueno, pero sobre todo un abanderado de la gran compañía rival de WWE en los 90. Este personaje, además, que a mitad de los 90 tuvo un cambio radical en el año 96, en el que dejó ese aire playero y se convirtió en un proscrito, imitando la figura del cuervo de la película y del cómic, con la cara blanca, con la sonrisa invertida esa, y con un look muy misterioso, con un todo vestido de negro, cayendo del cielo, descolgándose, y con un bate emblemático. Esto también es un combate muy icónico por ese enfrentamiento de WCW-WWE, el The Game enfrentándose al último gran soldado de WCW, al icono, que por fin debuta, también ese aspecto representativo de el martillo de Triple H contra el bate de Sting. Y pase lo que pase, Sting podrá tener 55-56 años, pero es un tío con oficio, con buen aspecto físico, se ve mucho mejor que el Undertaker a día de hoy, y un combate, una pelea entre estos dos, sabemos que quizá no va a ser lo más técnico del mundo, pero desde mi punto de vista espero un combate de calidad. Por mi parte, yo apostaría porque gane Sting, porque a Triple H ya está muy consolidado dentro de la compañía y creo que le da más valor a una victoria de Sting y a la posibilidad, pues oye, de ese combate de ensueño que hemos dicho, de anda, Sting se enfrenta al enterrador el año que viene en el Dallas Stadium y pierde esta vez, ¿no? Pero yo creo que este año se lleva la victoria Sting y se le da un poco de valor a ese nombre, que además en su debut, pues siempre en los debuts dan ganas de llevarse una victoria, ¿no? No estamos hablando de Fandango contra Jericho, estamos hablando de una leyenda, un Hall of Famer legítimo y bueno. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo, es más por el factor emotivo y por las ganas de verlo en acción, no sé, ¿qué opináis? Hombre, yo este combate está bien llevado. O sea, yo creo que la han llevado bien, el tema de que la imagen de Sting siga siendo la misteriosa, no le han metido cualquier tontería que se le pase por la cabeza a WWE. La última aparición con Orton me pareció muy, muy buena, me pareció bastante buena esa aparición, demostrando que, bueno, que está ahí, que el tío se mueve, que no es un cojeras como Undertaker últimamente. Y en el último round se vio el enfrentamiento este que hablabas tú del bate contra el martillo, ¿no? De Triple H, ¿no? Cosa que dará que seguramente se meterán ahí seguramente en el combate. O sea, que una cosa. Es un combate interesante. Interesante que durará poco, porque no creo que ambos estén para muchos tótemos, sobre todo el Triple H sí que creo que está, pero Sting no creo que esté para muchos. Cuarto de hora lo veo, ¿eh? Cuarto de hora, tanto. Yo 10 minutillos. Sí. Por ahí rondando. Es que es segundo evento estelar. Un segundo evento estelar tiene que durar al menos un cuarto de hora, ¿eh? Ya, y que nada, yo creo que va a ganar Sting porque así lo quiere la gente. Lo que pasa es que estamos en la balanza de que gana siempre. Estamos más contenta la gente, ¿vale? Que menos, más disgusto, ¿sabes? Entonces, es uno de esos combates que digo, gana Sting, la gente, ah, bien de coña, gana Triple H. Uf, lo que da un poquito más de cancha que Sting pueda seguir con el tema de esto. Aunque yo creo que si quiere vender el tema de Undertaker contra Sting y todo el rollo, Sting tiene que ganar y olvidarse el Triple H ya. Claro, claro, claro. De hecho, tal y como yo lo veo, esto es un premio de consolación. Ahora que lo tenemos cerca, pues dices, pues sí, quiero verlo. Pero coño, claro. Nosotros queríamos Undertaker Sting. Saco. Creo que lo han llevado muy bien, creo que, vuelvo a repetirme, pero creo que lo de dosificar sus apariciones e incluso que hayan apariciones en las que él no haya aparecido, que hayan puesto dobles o que hayan puesto simplemente un cartel de acepto, hasta de puta madre, me han vendido mucho la historia, realmente me han conseguido que me interese Triple H contra Sting, y además, obviamente no lo sé, pero sinceramente a mí me gustaría que primero de aquí salga Sting ganador. ¿Por qué? Porque de esa manera debilitamos al de Authority para que se vaya diluyendo, porque en un momento dado también Seth Rollins perderá el maletín y dejará de ser también importante, Kane y Big Show, etcétera. Entonces sería una manera de ir diluyéndolo, o sea, un primer paso para ir diluyendo de Authority dentro de la escena, y al mismo tiempo eso les podría permitir a que cada 2, 3, 4 meses aparezca de Sting cuando hay alguna injusticia muy grande. Sí. Vendiendo un poquito que el personaje sigue vigilando el bien de del wrestling hasta esa WrestleMania del año que viene, que espero que sí que esté contra Undertaker. Aunque también te voy a decir una cosa. Creo que la mayoría de chavales que lo ven hoy, el wrestling, entre comillas, a mí también tiene que ser, porque yo no viví la atitudera. Esta historia tiene sentido porque ha ocurrido ahora y me han dejado solo caer la información que necesito para entender quién es. La idea de el soldado más leal de la WCW contra el soldado más leal de la WWE, que es Undertaker, solo tiene sentido para muy veteranos, y eso da igual, pero esto es historia, es que en WrestleMania hay lugar para eso, pero para vender eso tienen que estar durante varios meses haciendo esas apariciones puntuales de ambos luchadores en los shows o en los pay-per-views para que la gente entienda la importancia de esa historia, porque tal cual, solo decirla, creo que la mayoría de gente no le van a dar importancia. Hay una cosa que hace muy bien WWE, que son los paquetes de vídeo sensacionales, que resumen en 2 minutos, está apasionado por una cosa que hasta ese momento te la sudaba. Pero tienen que, o sea, eso está muy bien para resumir, pero tienen que hacer esas apariciones, o sea, es decir, ¿cómo han hecho? Hilar fino. ¿Cómo has conseguido que te interese la historia de Sting contra Triple H? Porque te han planteado ahí unas pequeñas puntaditas. Han hecho una aparición aquí en este pay-per-view, han hecho una aparición aquí en este Raw. Entonces, daría pie a que durante todo este año Sting quedara como el justiciero que vela por los luchadores, o sea, del WWE, y que acabara en un poco como The Shield, pero en bueno. Exacto. Bueno, de hecho, un poco lo que hacía Sting contra la NWO. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Y por eso... Eso es lo que me gustaría. Ahora, no sé cómo lo va a llevar, que es la WWE y sabemos cómo llevan estos temas. Pero yo creo que gana Sting. Bueno, tenemos por ahí al señor SV. Cuéntanos un poco cómo están... Os comento. Los mensajes y enseguida ya pasamos al evento estelar y vamos cerrando lo que sería este previo a WrestleMania. Comento un momento, un segundito, que le he vuelto a actualizar. Vale. Mira, Miguel García, empieza lo que quería. Tucker para mí ya debería estar retiradísimo hace mucho. Mi apuesta es que va a ganar. Mi apuesta es que va a ganar Tucker, pero quiero, espero, que después de eso se pire. Más que nada porque el Deadman para mí ya no es el que era y se merece una buena despedida. Pensamos que va a ser el año que viene, en WrestleMania 32. Ahora, aunque le hemos dedicado un poquito de tiempo... Vamos a apretar porque lo hemos dicho en la previa a este programa. Si nos pasábamos de las 9, se iba a añadir un nuevo combate a WrestleMania, que era la mujer de Jesús y la mía contra nosotros en un combate entre géneros en el WrestleMania. Además, esto en un momento nuestras mujeres llaman a McMahon y dicen, eso está hecho. Es un handicap match, si ya es combate con todo lo que sea nosotros aquí a pelo. Sí, sí, no, y además de esto que se llevan a Big Show y a Kane y nos vamos a cagar menos en ellos, ¿eh? Vamos a decir que están menos viejos, que eso nos levantan en peso en un momento. Y nosotros nos traen los JJ y entonces no hacemos nada contra ellos, no. Nada, nada. Bueno, combate por el título, ahora sí, esto estaba cantado desde el verano. Elegido a mano por Vince McMahon, un tipo que tenía el look adecuado, el aspecto de tío guapo, de tío fuerte, de presencia agradable y en un principio un miembro de The Shield, que eso venía siendo un pedigrí importante. un luchador que ha ido creciendo poco a poco y al que cada vez se le ha ido dando más responsabilidad. Una persona en un principio agradable para el fan, pero que nos han metido por la garganta y al que le han dado victorias porque sí, una y otra vez. Este hombre ha sido objeto de bookings muy fuertes, como el Survivor Series de hace un año y medio, en el que se cargó prácticamente a todo Dios y hizo spears a todo el mundo y eliminó a un montón de gente. Dos Royal Rumbles imponentes, especialmente el del año pasado, en el que batió el récord de Kane de eliminaciones, que casi ganó, y que no hubiese estado de más que hubiese ganado, tampoco se hubiese enfadado nadie. Y ahora sí, han decidido que ya estaba preparado. Sin embargo, ahora la comunidad es la que dice, coño, pues llegado a este punto hubiésemos preferido Daniel Bryan contra Brock. De cualquier modo, Roman ha sido el elegido. Ganó el Royal Rumble, se ha mantenido hasta ese momento y viene como retador al título. Contra el hombre que venció al enterrador el año pasado. El hombre que rompió la estadística, la sorpresa. Un tipo que, como ha dicho Roberto hoy ha anunciado que ha renovado con la compañía y ha querido decirlo en voz alta para que la gente lo sepa. Para que la gente sepa que en WrestleMania va a haber a Brock luchando por el título, por defender el título. Para que la gente pague, básicamente. Ah, no, pues bien, así se venden las cosas. Y bueno, ese es el rollo. El único problema que hemos tenido en esto, pues bueno, que Brock no ha estado ahí. Esto es como la canción de que nunca volverá, que nunca ha estado ahí. Pues bueno, a Brock le gustan mucho las perras, ya está jugando con el tema. Y bueno, ha conseguido la renovación, pero este es el problema de un campeón ausente. Que coño, el evento estelar por el que todos los fans sueñan, pues no ha contado con la presencia del campeón lo suficiente. Luego, a la hora de la verdad, vamos a ver un gran luchador, ¿no? Un tío imponente que mola ver, porque es una bestia que domina a sus rivales contra alguien que sube y que habrá que ver qué pasa. Yo no tengo claro cuál va a ser el resultado ahora. Pienso que va a ganar Brock, porque tiene más sentido después de ver el rechazo que ha hecho la gente a Roman, pero a esta altura de la película, me parece uno de esos combates interesantes de decir, ¿qué va a pasar? Porque no lo tengo tampoco tan claro. Y al mismo tiempo, la variable que hemos dicho, ¿habrá cash-in por el maletín? ¿Canjeará alguien el maletín? Jesús, vamos a ir valorando esto y vamos a ir casi concluyendo enseguida. Este combate, para empezar desde el principio, para comentar, mi opinión es que hubiera ganado más interés a mí si hubiera ganado Bryan en vez de Reigns, ¿vale? Porque Reigns a mí es un tío que no me acaba de atraer, no me acaba de convencer. Ahora me he explicado muchas veces, los oyentes que estén escuchando esto, me he escuchado anteriormente, ya saben por qué, ya he dicho mil veces, no me acaba de convencer Reigns. El combate en sí va a ser bueno porque está Brock Lesnar. Si quitas a Brock Lesnar y mete a Don Pepito, no, sería aburrido. No gana lo mismo meter a... Es que Reigns hace que el combate realmente no valga la pena. Y lo digo así, claro, habrá gente que le guste Reigns, pero es que Reigns no da la talla hoy día para estar allí. Ni que esté de Rock apoyando ni nada, es que no. La cosa está que, tras eso, antes de que se anunciara esta tarde o hoy o ayer, no sé cuándo fue, que Lesnar renovase, yo tenía muy claro que iba a ganar Reigns. Lo tenía clarísimo. En cambio, a renovar hoy Lesnar, tengo dos dudas. Una, que pueda ganar Reigns y se cambie el maletín, o no, pero que gane Reigns y prepare el camino de Lesnar. Ojo, Lesnar contra Undertaker, la revancha en Texas, y se diluya el combate Sting-Undertaker, digamos, la revancha tan soñada, o revancha de si se despida a lo grande, ¿no? Me ha ganado 21-1, pero te he vuelto a ganar, ¿vale? O realmente gane Lesnar y continúe, cosa que a mí realmente me parecería correcto. Correcto porque es Lesnar y porque es Reigns. Si fuera Bryan, digo, mira, pues dale un poquito de coba, pero es que está Brock Lesnar ahí y Brock Lesnar, me encanta Brock Lesnar, así ya. Que... Es que es la bestia definitiva, así es que eso, eres un luchador... Espero que no sea un combate como el de SummerSlam, en el que entierra al rival. No, que no es así. No sé por qué pierde la gracia. Bueno, poca gracia que tiene el combate, encima la pierde ya. Aunque pierda a Roman, que lo eleve y que diga, hostia, le ha plantado cara. Que sea una cosa como el Royal Rumble, que dice, hostia, qué guapo, qué combate más chulo. Es que me he acordado ahora y digo, coño, qué combate más chulo. Y Saco, ¿cómo vives tú esto? Pues yo discrepo en lo de... O sea, a mí realmente su escasez me ha vendido mucho a Brock. Y creo que Reigns sabe luchar. El problema es... creo el problema que tengo con Reigns es el problema que tuve con Ryback cuando le hicieron el push anormal aquel, que era en plan de soy una apisonadora y Reigns ha hecho lo mismo. Soy una apisonadora por mis cojones. Bueno, por los cojones de Vince McMahon. Y obviamente, sin renovar, todo el mundo sabía que iba a ganar Reigns. Pero yo creo que va a ganar Reigns. Y va a ganar Reigns por la mínima y no va a canjear el maletín Rollins porque estará destrozado por Orton. Ahí entra en lo que decía, que al día siguiente, con el público por Raw, o sea, por WrestleMania, que suele ser el más heavy, si ahí hacen que canjee el maletín y gane Rollins, se hunde el estadio. Pero eso ya no tengo tantas esperanzas. Hay una Yo cosa creo que va a ganar Reigns porque, al haber renovado Brock por 2 años, pueden ir estirando la historia. Pueden ir estirando la historia y hacer que, cuando empieza a perder un poco de fuelle, meter un tercero, ya sea Daniel Bryan, ya sea John Cena, ya sea Randy Orton, ya sea quien sea, y meterle en medio para que uno de los dos se vaya del título. Yo veo una circunstancia. A ver, dos cosas. El año que viene, WrestleMania, una de las posibilidades para llenar ese Cowboy Stadium de Rock contra Brock, sin el título de por medio. Sí, está bien. Lo veo. Lo veo. Populismo total. La otra cosa... Lo mencionamos de pasada como un posible escenario de este WrestleMania. Ahora que ha renovado, se habla de que podría haber un babyface turn, o sea, que se vuelva bueno Brock. Y una posibilidad que beneficiaría a todo el mundo, imaginaros la diversión del Raw siguiente. Paul se la juega a Brock, Paul se alinea con Roman... Roman se vuelve malo, Brock se vuelve bueno y se lía la de Dios. Y ahora entonces sí que odiamos a este cabrón que tiene el título, queremos que Brock lo machaque. Ahora sí, más que nunca. Sería bueno, ¿eh? Sería una excusa para que Reigns gane. Lo compro. Sería el escenario más plausible desde mi punto de vista. De cualquier modo, faltan 4 días, hemos dicho el 29, el 30, ¿cuándo es? 29 a 30. 4 días, coño. WrestleMania me está latiendo. Coño, se me hinchan las venas de pensarlo. ¿Sabéis? Este programa, este previo, a mí me ha servido para trabajarme. Esto es como terapia. Ahora tengo ganas de ver el show, ¿sabes? Ahora me han entrado ganas de ver el show. Así que, Sergio, SV, vamos a ver si tenemos algún mensaje por ahí y vamos a ir cerrando el chiringuito porque me siento que le estoy poniendo los cuernos a Roberto. Sigo lamentándome, yo me fustigo por las cosas. Bueno, déjame que actualice porque hace un momento habíamos hecho un pequeño spam para ver si decían algo. Sí, mira, Adri Blanco, el combate por el título de la WWE no termina. Los dos hechos, mierda. Rey tiene que terminar. Reigns hace un Superman punch y deja en las últimas a Lesnar. Suena la música de Rollins, hostiazo Reigns y se lleva el título. Bueno, tampoco nos importaría. Hombre, pero no se canjean los maletines en medio de un combate. O sea, entendería que acabara así el combate y luego apareciera, sí. Que es lo que han hecho muchas veces. Sí, pero claro. En un WrestleMania no lo veo, ¿eh? Algún día va a pasar, si no en este, algún día va a pasar, ¿eh? Sí. No, pero yo insisto, el mejor momento sería el Raw del lunes. Porque ahí ya te digo, es que sería de guardar. O sea, es como el último Raw por su WrestleMania, que es de guardarse, de almacén. Pues yo creo que sería algo. Ha sido impresionante. Lo que pasa es que ya lo hicieron con Dolph. En fin. ¿Tenemos alguna cosa más, Sergio? No se me actualiza, así que imagino que no. Bueno, pues sin problema. De momento nosotros vamos a ir clausurando este programa. Chicos, después de esto, ¿tenéis ganas de ver el evento? Sí. Hombre. SV, más... te vienes el lunes a mi casa a verlo. Te invito a cerveza. No, no, joder. Pero el evento al final, he oído algo que iban a salir chicas también. ¿Es posible? Sí, y además una con las tetas operadas. ¡Uf! Pero espero que sean las dos operadas. Vale, vale, yo me apunto. Pues, de cualquier modo, pase lo que pase, la semana que viene anunciaremos la fecha en nuestros Twitter y en nuestras redes sociales. Vamos a repasar el evento, vamos a repasar el Hall of Fame. Ya sabéis que estos podcasts nunca son cortos, estos directos nunca son cortos, porque como nos vemos solo de vez en cuando, cada X meses, hablamos con pasión, no podemos evitarlo. Luego tenemos nuestros quehaceres. Yo, por ejemplo, de vez en cuando grabo una cosa que se llama Confesiones de un jugador en este mismo canal, pero aquí cada uno tiene unos proyectos de los más interesantes. No me gustaría despedirnos sin remitir a la gente a esos lugares maravillosos donde os pueden encontrar. Entonces, pues si os parece, vamos a empezar por el veterano, ya que aquí las jerarquías están para respetarse. Isako, ¿dónde puede disfrutar la gente de tu arte? Game Over, en Asilo Retro, en A Puerta Abierta, o también en lo que tenéis aquí debajo, en youtube.com/gameexploitation, que es un canal que hace ya casi 3 años que estoy llevando y que estoy haciendo ahora semanalmente un programa sobre retro. De hecho, este lunes he colgado un análisis comparativo de Los Simpsons, la versión arcade, Commodore 64 y Mega. Muy bueno, Isako. Enhorabuena, me gusta mucho, tío. Bueno, estamos pues... hablando de unos vídeos con un detalle, con un mimo, con una producción apoteósica. Entonces, Isako, ya sabemos que te podemos encontrar en Game Over, pero en serio, enfatizar Gameexploitation. Mirando aquí, seguid a Isako, Isaac Viana Tapia en Twitter. Disfrutad de su arte, porque es que de verdad, coño, es que no se puede llamar de otra manera, que no es de sus vídeos, es de su arte. Entonces, ahí te tenemos, Isako. Hablo del arte de otras personas, creo que el arte de los videojuegos y de todo. No, pero en serio, cuando uno ve tus vídeos dice, coño, esto está hecho con amor, esto no está hecho con prisa. No, ya te digo yo que son muchas horas. Por eso. Bueno, otra cosa que tampoco está hecha... Hay otra cosa que tampoco está hecha con prisa, porque, madre mía, si uno quiere salir a correr 3 días seguidos y quiere escuchar un buen programa de videojuegos lleno de gente de puta madre, solamente tiene que escuchar Proyecto Comati. Hola. Pues sí, aquí estamos, después de casi 5 años sigo con Proyecto Chromatic, seguimos con Proyecto Chromatic, el día 5 hacemos 200 programas, junio. El día 5 de junio hacemos, ojo cómo es la cosa, cómo es la vida, explícame tú por qué el día 5 de junio, ¿vale? Hacemos el programa 200 y cumplimos 5 años, el mismo día. La casuística, ¿por qué? ¿Qué pasa eso, tío? Está bien, eso es como los eclipses solares que aparece una vez cada... igual. O sea, el día 5 de junio, 200 programas y 5 años ya emitiendo podcast cada semana. Y mira, ahí sigo. Seguimos, la gente nos aguanta cada día más, así que encantado. Aparte de nuestro canal YouTube y todo el rollo que poco usamos, pero bueno, le damos más caña, como siempre digo. Ahí. Bueno, como alguien que te ha visto crecer dentro del mundillo este de los podcasts, la verdad es que estoy muy orgulloso de ti. Te felicito un montón por todo el rodaje que lleváis, el grandísimo equipo que tenéis. Entonces, pues nada, enhorabuena. Sí, y bueno, se me ha independizado el negro. SV, ¿qué pasa contigo? Antes de nada, quiero decir una cosa, porque hay un último comentario, no quiero hacer mi trabajo bien, ¿vale? Que para eso me pagas con cervezas. Adri Blanco dice, Isako, si le das una hostia a uno de los luchadores, se termina el combate ya. Sí, es que tiene razón, le he contestado también, porque es que digo, coño, es que es verdad. O sea, llega con el maletín, ¡placa! Salga el combate y dice, ¿y ahora? Este. Vale, pues, oye, me acabo de suscribir, por cierto, a tu canal, Isako, así que... Bien, otro suscriptor. Muy buena. Uno a uno, Fabuchaca. Claro. Pues, como estaba comentando Raven, bueno, yo aparte, yo escuchaba Game Over y Proyecto Comati, lo llevo escuchando un montón de tiempo, la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. A Ravenflow ya lo conozco de antes, entonces tampoco puedo decir que es un placer, ¿no? Porque... su trabajo, ya le conoces. Claro, ya le conoces. Claro. No, pero él ya sabe que somos buenos amigos. Y como él ha dicho, me he independizado, pues llevaba él como un par de años diciéndome que hiciera vídeos, que se me daban bien hacer vídeos en YouTube, y era un desastre, la verdad es que era un desastre. Así que hace 16 días he empezado con un canal propio y parece que está funcionando, así que si os queréis suscribir, o bueno, por lo menos pasaros, que hay cachondeo, si tenéis que poner Luli LOL, Luli separado con LOL en Google. Luli LOL. ¿Qué tiene que ver eso? Yo todo el rato llamándote SV, Negro, Sergio, si lo llegas a ver hago un poco de publicidad ahí todo el rato, Lulilol, ¿qué te cuentas? A ver, sí, la verdad es que fue, conocéis ya el tema de las cuentas secundarias principales en PlayStation 4, ¿no? Que la gente que está parada, pues le echa mano ahí, entonces una vez me metieron una cuenta, pues se llamaba Lulilol y ahí viene el cachondeo ya con los colegas. Entonces, pues suena bien y como la música de intro es la de Lollipop, pues se ha quedado ahí con ese nombre. Pero muy bueno, bien. Podéis encontrar todo, gameplay, y ahora tengo una sección nueva que es preguntitas del día, que sale en mi cara haciendo una pregunta, y sobre todo por ver los comentarios que pone la gente, porque es increíble. Llevamos 2 días y el exitazo para mí. Claro. Pues nada, SV, mucho ánimo, ya sabes que estos proyectos requieren paciencia, constancia, muchísimo esfuerzo y una mujer o un hombre, lo que más te guste, paciente si tienes compañía, si no, pues sí, requieren también manos pacientes. Menos mal que me la busca extranjera, no es negra, qué pena, pero bueno, es lo que toca. Ah, pero es muy guapa. Sí, bueno, y que como entiende el concepto de internet, así que... Basta ya de spam, negro. Oye, muchísimas gracias por las labores secundarias. Hoy le he pedido precisamente a Luli LOL, a SV, que me hiciese aquí de secretario para poder estar más concentrado, porque es que muchas veces estar aquí hablando y tener que estar mirando los mensajes desconcentra un poco. Decir a la gente que ha dejado sus comentarios que estamos muy agradecidos, que la semana que viene vamos a repetir, pero que mola un montón estar interactuando directamente con la gente. Eso es una cosa que muchas veces grabamos podcast o grabamos, en el caso de Isaco, programas de radio o tal, que esa inmediatez de los comentarios que te van llegando, pues siempre mola un montón. Entonces, pues nada. Chicos, Isaco, por favor, dile a Roberto que lo queremos. Que el resumen del Hall of Fame nos lo hace él, que el resumen de WrestleMania nos lo hace él. Roberto, la culpa es de Google. Qué hijo de puta de Google. Pásate Apple. Bueno, chicos, ha sido un placer. Vámonos a cenar, vámonos a ir creando hype de cara a WrestleMania. Si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Un besito a los oyentes. ¿Queréis mandar un último besito o algo? Beso para ella. A ellos no. Ahí. Un abrazo a todo el mundo y ya está. Eso. Venga, nene, que estamos ahí, a punto de resender. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, nuestra mujer nos pega! ¡Venga, vamos! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Getting, getting, getting you. Getting, getting, getting you. You can take a swing at my ego. You can make a run for my crown. Even with an army of people, you ain't gonna take us down. You can name your evil running mass. You can drop your bombs on the ground. Even if you stand there green the rest, you ain't gonna take us down. Oh,